En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El tiempo hace justicia. En las últimas semanas, el nombre y la historia del científico español más importante de todos los tiempos, o al menos uno de los que más, se está recuperando. Es Santiago Ramón y Cajal. Ganó el premio Nobel en 1905 y sus investigaciones sobre las células nerviosas fueron la autopista sobre las que el mundo de la ciencia construyó gran parte del futuro. Sin él, la moderna neurología estaría todavía en pañales. Recientemente se han conocido sus cartas, sus epístolas, en las que se ve su inmensa capacidad intelectual y humana. Y a eso hay que añadir el hecho de que todavía haya 10.000 que no se conozcan, que están perdidas y que alguien, por desgracia, vendió. Ahora también se han conocido sus escritos y sus estudios sobre el psicoanálisis y el comportamiento humano. Nosotros desde aquí también queremos contribuir a recordarle de forma permanente. Fue un pensador inmenso, todas sus palabras son justas y precisas, fruto del examen crítico de cómo esas neuronas se comportaban de puertas afuera. Suyos son algunos de los mandamientos que hemos hecho nuestros. Hablaba de cómo las personas, si aman la justicia y la verdad, a veces tienen enemigos. Que en quien tiene muchos amigos y ningún enemigo, lo que es, a veces, es enemigo de la equidad. Tener enemigos es inseparable de la independencia, es el precio a pagar. Él reclamaba su derecho a actuar según sus propias ideas, a saber cómo para algunos eres un medio, no un fin, y que hay que alejarse de quienes usan a otros como tal, como un medio. Él fue el creador de esa expresión según la cual la cara es muchas veces una careta, que los humanos todos sin excepción somos débiles, que ese no es el inconveniente, que el inconveniente y el problema está en no darse cuenta de ello, que es entonces cuando se sucumbe, porque a veces se cometen errores, y lo peor no es meter la pata, lo peor es justificarlo. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, que estará hasta las 4 de la madrugada, con todo el equipo, con Marián Moreno al frente a parte técnica, Martín Expósito en redacción y Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos a continuación. Esta semana la humanidad ha dado un paso atrás, la humanidad en su sentido más amplio. Se ha conocido un informe de más de 6.000 páginas, de las cuales el 90% se ha censurado, en los cuales se relatan las atrocidades que hicieron durante muchos años los agentes de la CIA y otros servicios de inteligencia. Torturas brutales que dejan en nada a los torturadores a los que se decía perseguir. Una vergonzosa atrocidad que analizaremos con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Es el drama mayor que nos podía venir de una democracia que necesita utilizar técnicas sibaritas para conseguir información. Pero también hablaremos de si es posible que la CIA sea un poder autónomo que engañe a sus gobernantes y pueda hacer las cosas sin que nadie lo sepa. Yo ahí un gobierno dentro de un gobierno, ¿no? Ahí tengo mis dudas. Tenemos una edición especial sobre las torturas de Materia Reservada. También vamos a estar en contacto con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, y con el director de Amnistía Internacional en España, con Esteban Beltrán. Del pasado os hablamos en Mujeres con Historia. La protagonista será Flora Sandes, la única británica que luchó en primera línea durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial. Y también os hablaremos de ciencia, del descubrimiento de cómo toman la delantera los asteroides a la hora de explicar el origen del agua en la Tierra. Tendremos espacio, mucho espacio para el mundo del misterio, la Ouija. Os vamos a contar en Crónicas del Misterio casos apasionantes que han conocido de cerca en sus investigaciones de primera mano Lorenzo Fernández y Manuel El Carballal. Será en las Crónicas del Misterio. También os hablaremos de las psicofonías en la biblioteca. Escucharemos algunas sorprendentes que nos trae Laura Falcolara. También habrá cine, cine de récord. 37 años después, el cine español ha conseguido cifras extraordinarias. Nos lo contará en su callejón José Manuel Escribano. Y Martín Esposito, en Azul y Verde, os va a hablar de los planes que existen para reducir los peligros que tiene para la salud los problemas y las circunstancias medioambientales. Estamos en Twitter, por supuesto. Nuestra etiqueta, nuestro hashtag es @rosavientos. Queremos escuchar vuestros comentarios y os contamos también otra cosa, una cita que tenéis el próximo martes, este martes 16 de diciembre, en la Casa del Libro, en Gran Vía, en Madrid, a las 7:30 de la tarde. Presentamos Un Mundo Infeliz, el libro que complementa la sección de este programa Un Mundo Feliz. El autor, es decir, quienes habla, estará ahí. La presentación correrá a cargo de Javier Ruiz Taboada, una de las voces más emblemáticas de esta casa de Onda Cero. Lo escucháis en Radio Estadio, en La Brújula. Javier Ruiz Taboada estará con nosotros, será el maestro de ceremonias. Lo dicho, la cita el martes a las 7:30 de la tarde. Todos los oyentes de La Rosa de los Vientos estáis invitados. Cosas, por ejemplo, concurso. Vamos con él. Con Silvia Casasola, que nos da ya las primeras pistas. Pues sí, aquí estamos ya, pendientes, viendo y saludando a todos los oyentes que ya se han conectado y que les damos las gracias por escucharnos en directo, por supuesto. Hay que decir que nuestros personajes de la noche, pues ambos han pasado a la historia como grandes celebridades. El inglés tuvo que trabajar desde pequeño y terminó convirtiéndose en escritor. El otro, español, le encantaba dibujar, pero en vez de artes plásticas, cursó la carrera de medicina. Vamos a escuchar esta primera pista sonora, a ver si ya os da alguna indicación. Está realmente a la altura de Galileo, de Newton, de Darwin, de Einstein, tanto o más citado que cualquiera de ellos, y con ellos han modulado nuestra percepción del universo y de la vida. ¿Qué pueden tener en común nuestros dos personajes ocultos de la noche? Sé que ya sabéis los nombres y lo que tienen en común. Con almohadilla Rosavientos y en rosa.vientos@onda0.es ya podéis ir participando. La 1:39 casi, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Una historia terrible. El martes se conoció un informe horroroso. Las torturas de la CIA en todo el mundo con la excusa de la lucha contra el terrorismo. Es el resultado del trabajo del Comité de Inteligencia del Senado. Una vergüenza. En el informe se leen barbaridades. Fue un proceso sistemático, sadismo puro. Hay incluso profesionales, torturadores a sueldo, que cobraban 1.500 euros al día por hacer eso. Y hacían que, por ejemplo, a los sospechosos no se les dejara dormir durante 180 horas seguidas, que se les pusieran grabaciones del llanto de sus familiares, que se los encerrara en cajas minúsculas durante 10, 15 días. Se les sometía también a la ruleta rusa, se les colocaba un taladro en su sien, a algunos se les envolvía en plástico, se les golpeaba, se les amenazaba. Una barbaridad, es un escándalo innombrable. decíamos, la humanidad ha dado un paso atrás, pero afortunadamente lo podemos contar. ¿Cómo te llamas? Ruhel Ahmed. ¿Edad? 20. ¿De dónde eres? Soy de Tipton. ¿Y dónde coño está Tipton? Tipton, Birmingham. ¿Quieres decir que vienes de Inglaterra? Sí, de Tipton, Inglaterra. ¿Eres de Inglaterra, cabrón? ¿Qué haces aquí? Joder, tío. ¡Contéstame! Vinimos de viaje. ¿Vinimos? Dos amigos y yo. Nombres. Dame sus nombres. ¡Vamos! Shafiq Rasul, Asif Iqbal. Bien, gracias. Bien. Mira, ahora estás bajo custodia de Estados Unidos. Tranquilo, lleváoslo y registradlo. Señor. ¿Registrarme? Traed a Shafiq Rasul y a Asif Iqbal. ¿Que me registre? Levántate. ¿Registrarme? ¿Por qué? Estamos en este lugar seleccionando detenidos para reunir información. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola, otra vez, Bruno. Se hiela la sangre a uno al conocer todo lo que dice este informe, toda la serie de atrocidades que dejan en pañales a los que decían perseguir, ¿eh? Sí, son atrocidades y sobre todo y por encima de todo vienen del país más poderoso del mundo, que tuvo que recurrir a estas técnicas para supuestamente ganar la guerra contra el terrorismo. Lo bueno de esto, lo bueno que tiene esto, que también hay que decirlo, es que ha sido el propio Estados Unidos el que ha facilitado ese informe, y lo cual es algo que a mí también me gustaría con frecuencia que ocurriera en nuestro país, ¿no? Que hubiera esa posibilidad de control. Es verdad que es un control que ha impulsado Obama y los demócratas, al cual los republicanos se han opuesto, y es verdad que ha ido adelante con unas enormes censuras, hasta el punto de que el informe del Senado es muchísimo más grande que este, que lo que nosotros hemos leído ha sido censurado por la CIA, con lo cual nos queda el cuerpo de pensar, si hubiéramos conocido todo el informe, es decir, si con esto nos espantamos, ¿qué es lo que realmente hay detrás de todo, ¿no? Podemos pensar bien o podemos pensar mal. Igual si pensamos mal, a veces se acierta. Igual han sacado esto y se ha dado a conocer esta información porque en cierto modo interesaba, pero también la lectura que uno saca es que hay una impunidad brutal, no hay un nombre propio, son seudónimos los que se utilizan en los casos más graves, que esto ha ocurrido. Ni países, no sé. Y nadie va a hacer nada, ¿eh? No, claro. Es decir, lo bueno es que lo han hecho. Lo alucinante es que habiendo hecho este informe, no vaya a haber ni un solo de los que participaron en las torturas que vaya a ir ni siquiera a declarar delante de un juez. Porque no hay un solo nombre, pero hay expresiones que a mí me han llamado muchísimo la atención, como el hecho de torturas sospechosos que no han servido de nada, como si cualquier tortura de sospechosos, aunque sirviera de algo, fuera justificable. He leído la expresión en esos informes de exámenes rectales muy agresivos. No, es que no deben existir ni los muy agresivos ni los poco agresivos. Ese es el asunto, ¿no? Que parece que se justifica la existencia de cierto tipo de censura, incluso en el propio informe, ¿eh? Ya, pero esto es algo que ha dicho, que yo he leído en estos días, el exdirector de la CIA, James Woolsey, ha dicho, pero vamos, clarísimamente, que él volvería a utilizar métodos como el del ahogamiento simulado para interrogar a presos si pueden salvar vidas de miles de americanos. Es decir, eso es trascendental porque toda esta guerra impulsada por Bush tras el 11S se ha amparado en el terror que produjo la muerte de 3.000 personas por culpa de los atentados de Al Qaeda. Y como venganza a ese atentado, y para evitar que se produjeran esos nuevos atentados, es por lo cual se llevaron a cabo los interrogatorios. Hay que recordar, por ejemplo, otra vez palabras de Dick Cheney, que llegó a ser vicepresidente con Bush, en el cual hablaba de que había que combatir el terrorismo desde el lado oscuro. Y que él ha dicho también algo tan en contra de lo que tú estás diciendo, Bruno, que él, todas las personas que participaron en estos actos deberían ser condecorados. Es decir, eso que dice tanto el informe de los demócratas es justo para rebatir el argumento principal de Bush, que dijo, esto ha servido, y ahora lo que dicen es, usted se ha pasado de la raya cinco pueblos y además no ha servido para nada. Nos vamos a ir a Estados Unidos, en donde nos espera el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá. Agustín, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, es muy difícil resumir y explicar en lo que consta la parte que conocemos, ese 10% que conocemos del informe del Senado. Se ha organizado un auténtico escándalo en los Estados Unidos a partir de la información que surgía el martes pasado y que a grandes rasgos, ¿qué nos estaba contando el informe del Senado? Yo quiero que me ayudéis, Bruno y Fernando, a cómo llamar este informe que se ha convertido en un bestseller en Amazon.com. Es un libro de espionaje de 525 páginas, que ese es el resumen del informe general, o una novela de horror, o un tratado de psicología sobre a dónde está dispuesto a llegar el hombre para violentar a otros hombres en nombre de la defensa nacional. Yo me he leído los resúmenes del resumen, porque recordemos que este estudio de las detenciones y de los interrogatorios de la CIA a los prisioneros de la lucha contra el terrorismo es un compendio del informe de 6.000 páginas, del análisis de 6 millones de documentos que han realizado los investigadores de la mayoría demócrata del Comité de Inteligencia del Senado. Estáis hablando de un responsable, de por qué este informe sale a la luz. Y el responsable es una señora, una senadora, 81 años, se llama Dianne Feinstein, demócrata, que dentro de unos días, a finales de este mes, va a perder la jefatura del Comité de Inteligencia del Senado, y que está convencida de que si el informe no se hace público en estos días, después de 5 años y medio de análisis, de estudios, de investigaciones, de 40 millones de dólares que se ha gastado el Comité de Inteligencia, si no se hace público ahora, los republicanos van a enterrarlo y nunca se hubiera hecho público, porque la CIA iba a ganar esa batalla también, de una forma o de otra, junto con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. ¿Por qué la Casa Blanca? Bruno, el presidente ha dejado muy claro que esto no sucede ya en Estados Unidos, que Estados Unidos no tortura, y que solo ocurrió en la época en la que estaba de presidente George Bush. Pero al mismo tiempo, el Departamento de Estado ha hecho todo lo posible para que se retrasara, suspendiera e incluso no se hiciera público el informe, porque los defensores de la agencia han dicho que podían ocurrir atentados, venganzas contra los norteamericanos si se conocieran las cosas que hicieron. Si os parece, podemos hablar de las conclusiones de este informe y de las cosas que dicen los defensores de la agencia que se tuvieron que realizar para salvar a los norteamericanos de un nuevo atentado. Lo hacemos. Vamos a comentar esas conclusiones y las valoraciones de los autores. Mira, las conclusiones de este informe, Bruno, son que la tortura no sirvió para nada, que los interrogatorios más duros no revelaron nuevas tramas para evitar atentados y lograron un mayor nivel de cooperación de los torturados, que habían ofrecido información valiosa antes de ser maltratados y que luego, para evitar el dolor y las humillaciones, se inventaron muchas cosas que resultaron mentira, que la forma en la que fueron tratados los detenidos fue más brutal de lo que se sabía, que este tipo de interrogatorios no ayudaron a encontrar a Osama Bin Laden y que la CIA exageró sus resultados, manipuló el número de detenidos, 119 según el informe y no 98, como dijo en muchas ocasiones, que además informó lo mínimo al presidente George Bush, excluyó interesadamente a otros miembros de su equipo, incluido al general Colin Powell, incluyó en la trama a países como Polonia, Tailandia, Afganistán, Lituania y Rumanía, donde se interrogó a algunos de estos hombres en cárceles secretas, en agujeros negros, algunos más propios de la Edad Media, y que hubo agentes que después de presenciar la tortura de algunos de los detenidos incluso lloraron, pidieron ser transferidos y cuestionaron sin suerte la efectividad y la dureza de los interrogatorios. Que, por cierto, en el manual, y eso es algo que seguramente Fernando sabe, en el manual de la agencia dice que cuando se combinan los interrogatorios con la violencia y la tortura son contraproducentes, porque el resultado es que los detenidos mienten para evitar el sufrimiento y el dolor. Y hay que recordar aquí algo que es fundamental en el mundo de los servicios secretos. Cuando un detenido miente, cuando un detenido dice cosas que son falsas, las mentiras son mucho peores que el no saber las cosas, que el no saber lo que ocurre, porque evidentemente caminan por caminos falsos, y eso para los servicios secretos es algo muy peligroso. Es una auténtica barbaridad, desde luego, el contenido de ese informe. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad norteamericana ante estas revelaciones? Vamos a ver, mira, yo he estado en el mall. He estado en el mall durante cuatro sufridas horas, y te voy a decir, la gente, los norteamericanos de a pie, no se han preocupado de este informe. Quien nos preocupamos son, pues, los periodistas, tanto norteamericanos como europeos, como de otros puntos, donde evidentemente no nos hemos sorprendido, porque hay que reconocer una cosa: esto se sabía. Se sabía desde hace mucho tiempo que Estados Unidos estaba había torturado, se conocían las cárceles en Lituania, en Polonia, en Rumanía, que Estados Unidos había pagado por construir estas cárceles, y se conocía, por ejemplo, Bruno, el nombre de los dos responsables, de estos dos psicólogos que en el informe aparecen con seudónimo. Se llaman James Mitchell y Bruce Jessen. Son dos psicólogos que trabajaron para el departamento de para el ejército norteamericano en la contraofensiva, en caso de que a los pilotos estadounidenses, a los militares estadounidenses, fueran detenidos, y utilizando técnicas que ellos dicen que utilizaron los chinos en la guerra de Corea, ya empezaron a entrenar a esos soldados norteamericanos para que se prepararan a recibir este tipo de torturas de un país enemigo. Lo que hicieron fue refinarlas, y utilizando incluso el tratamiento que se da a los perros, a los que se aplicaba la electricidad para controlarlos completamente, lo que estos dos psicólogos, James Mitchell y Bruce Jessen, hicieron fue intentar que las personas a las que se les sometieran estaban convertirlos en guiñapos, en reducirlos a la nada, en que debían de depender tanto de sus carceleros, de sus interrogadores, que fueran incapaces de hacer nada. Hay uno de ellos, el primero de los detenidos, se llama Abu Zabaya. Este fue uno de los hombres que participó en la financiación del 11 de septiembre. Se encargó de lograr el dinero. Fue detenido por las autoridades pakistaníes en una operación en la que colaboró la CIA en marzo del año 2002. Y este fue el primer hombre al que se le someten a este tipo de interrogatorios que habían diseñado los dos psicólogos, sin haber participado ellos antes en interrogatorios de este tipo, sin hablar idiomas, sin conocer por dentro cómo funcionaba Al-Qaeda. A este hombre le metieron, por ejemplo, en una caja que medía 50 centímetros de ancho y un metro de profundidad. Le dijeron que no iba a salir nunca vivo de la custodia de la CIA, con lo cual debería de comenzar a hablar. Le abusaron, le intentaron ahogar. Incluso, para que os daros cuenta de cómo fueron capaces, después de las horas que le tuvieron sin dormir, en posiciones imposibles de soportar para sus huesos, para sus músculos, metidos en estas cajas, golpeado, este hombre solamente necesitaba un gesto de los ojos o el chasquido de los dedos de sus interrogadores para tirarse al suelo y esperar a que le empezaran a echar agua por la boca. Es decir, fueron capaces de controlar sus reacciones, su pensamiento, su mente, de tal forma que empezó a colaborar al principio, antes de ser torturado, y luego, evidentemente, después fue incapaz de colaborar más. Hay otro dato, otro de los personajes más importantes, evidente, Khalid Qaid Mohammed, el hombre que llevó en el año 2000 a Osama Bin Laden la idea de que se podían destruir las Torres Gemelas con aviones. Este hombre fue, Bruno, se le practicó lo que se llama el waterboarding, que es el ahogarle, el intentar ahogarle el echarle agua en la boca hasta que su tórax estaba explotando del agua que tenía. Se lo hicieron 183 veces. Al final inventó tantas cosas, por ejemplo, inventó que Al Qaeda estaba logrando la adhesión de un número indeterminado de gente, de afroamericanos en Montana, de que tenía acceso a bombas de bolsillo, bombas nucleares de bolsillo. Es decir, lo que decía el manual, el libro de estilo de la CIA a la hora de interrogar, de que cuando se aplicaba la tortura los presos mentían para escaparse del sufrimiento, estos hombres lo hicieron. Es decir, intentaron escapar de la situación en la que se encontraban mintiendo, pero a pesar de ello, estos dos psicólogos y luego otros agentes de la CIA y sobre todo también gente que conocía estos programas de interrogatorios mejorados, las técnicas de interrogatorios mejorados, que era el nombre que tenían, siguieron y lo hicieron desde el año 2002 hasta noviembre del año 2007, en los que ya gracias a que la prensa tuvo conocimiento de la existencia de estos tratamientos inhumanos, el presidente George Bush decidió que debían de terminar. Pero tan desesperados estaban los americanos para llegar a estos procedimientos, ¿no tenían sí, ninguna otras opciones para sacar información hasta llegar a los límites de las personas? Los defensores de la CIA, ha habido tres directores generales, tres subdirectores generales de la CIA, que incluso han creado un portal, una dirección en la red, aseguran que todo esto que estamos contando es falso, que el informe es parcial, es interesado, es partidista, está incompleto porque no incluye la opinión de aquellos que participaron en los interrogatorios, que no fueron entrevistados. La razón de que no fueron entrevistados estos interrogadores y tampoco los jefes en el escalafón de mando fue porque cuando Barack Obama llega al poder en el año 2009, al segundo día prohíbe el uso de la tortura como método de interrogatorio. Y ordena al Departamento de Justicia que abra una investigación. El Comité de Inteligencia del Senado, o más bien los investigadores de la mayoría demócrata, no pueden interrogar a los interrogadores ni tampoco a estos jefes de la CIA porque estaban bajo investigación del Departamento de Justicia. Esa fue la razón. Por eso dicen que es totalmente parcial y que ellos no pudieron hablar. No se pidió ni a la opinión a los directores y los subdirectores, pero los defensores de estos interrogatorios dicen que sí salvaron vidas, porque desde el 11 de septiembre no ha habido otro atentado, a pesar de las muchas intenciones de Al Qaeda de atacar a Estados Unidos, que permitieron conocer cómo funciona y actúa esta organización terrorista, que sí fueron fundamentales para localizar a Osama Bin Laden y que fueron legales porque habían sido aprobados por el Departamento de Justicia en su momento y luego el Departamento de Justicia de Barack Obama desde el 2009 al 2012 lo investigó y decidió que nadie de los que participaron en estos interrogatorios cometió delito alguno y que no debían de ser puestos a disposición judicial. Y ahí la sospecha, leyendo el informe, o se traslada la creencia de que se trata la CIA de algo así como un gobierno prácticamente autónomo que opera al margen de la Casa Blanca. Es lo que en la terminología que en los asuntos de espionaje, y ahí Fernando sabe más que nosotros, es el Deep State. El Deep State es el Estado dentro del Estado. Algo que en teoría no debe de suceder, pero la historia de la CIA está bañada de momentos y de ocasiones en las que pues ha intentado burlar los controles de la Cámara de Representantes, del Senado o de la misma Casa Blanca. Durante la Guerra de Corea hubo sospechosos que fueron encarcelados en cárceles clandestinas en la Alemania ocupada o en Japón. En el año 50, en el año 60, hubo también experimentos para el control de las mentes con personas que tenían problemas psicológicos. En los años 70, incluso hubo casos en los que se violó claramente los derechos de algunos de estos ciudadanos. En teoría, la CIA lo que ha dicho es que ha reconocido que no estaba preparada para convertirse en, además de carcelero, en interrogador, aunque reconoce que esta gente cometió algunos delitos, los ha llamado patriotas. Escuchamos las noticias, la actualidad en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, nuevo tramo de programa, las 2:06 y nuevas pistas para averiguar los personajes ocultos de esta noche, Silvia. Hemos dicho que los dos son conocidos internacionalmente, que uno es español y el otro inglés. Ambos además lo pasaron muy mal económicamente durante un tiempo. El médico despertó su vocación científica y fue premiado con uno de los galardones más deseados. El inglés lograría vivir de lo que escribía, siendo un referente en la novela social. Además, esta semana han sido noticia ambos por un tema muy similar. ¿Quién pueden ser ellos? Vamos a escuchar nuestra segunda pista sonora. Le darán la oportunidad de corregir los errores de su vida. Serás visitado. En rosa.vientos@ondacero.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes pueden ser. Y hay que decir que uno de ellos no es Punset. Informaciones terribles las que tienen que ver con este informe sobre la CIA y las prácticas de tortura que efectuaba en muchas partes del mundo. Muchos mensajes con almohadilla Rosavientos en Twitter. Chris dice, terroristas, diría yo, interrogador, se pregunta. Hay muchos comentarios en este sentido. Soso Christian dice, bueno, en realidad ningún departamento del gobierno estadounidense tiene que pedir cuentas de las actuaciones de la CIA. Y Fuerza y Honor dice, no aprendemos, repetimos la historia. Todas las supuestas brujas de la Inquisición declararon lo mismo. El dolor no asegura la verdad. Agustín Alcalá, hace muy pocos años una película en los Estados Unidos tuvo muchísimo éxito, también en nuestro país, La Noche Más Oscura, que hablaba precisamente sobre esa noche en la cual se localizó y se dio captura a Bin Laden. ¿Qué tenía de cierto y qué relación puede tener con este informe? Y es una película del año 2012, aquí conocida como Zero Dark Thirty, que ahora sabemos la parte fundamental, yo creo que a lo mejor nuestros oyentes recuerdan, hay un momento en el que uno de los detenidos se le hace este simulacro de ahogarle echándole agua y empieza a contar. La CIA participó en el guión, Bruno, es mentira, es decir, no sucedió así. La CIA no consiguió, según, claro está, las conclusiones de los investigadores del Comité de Inteligencia del Senado, la información sobre el correo que tenía Osama Bin Laden, un correo que se llamaba Abu Ahmad al-Kuwairi, es decir, el Kuwaití, no consiguió la información a través de las torturas, sino que ya a principios del año 2002 tenía mucha evidencia de que existía un correo que era el hombre que estaba más cerca de Osama Bin Laden. Hay un detenido que se llama Hassan Gul, que la CIA le detiene, y en términos de uno de los investigadores, de uno de los agentes de la CIA, este hombre comienza a cantar como un pajarito. Empieza a contar que efectivamente hay un correo, que es el Kuwaití, que es un hombre muy importante y el que tiene más conexiones con el príncipe. El príncipe es el nombre que recibía dentro de la organización Osama Bin Laden. Pero la CIA empieza a sospechar de que este hombre, Hassan Gul, guarda todavía muchas cosas. Y comienza le ha contado muchas cosas, pero todavía guarda algunas. Y decide comenzar a torturarle. Y desde ese momento el hombre se asusta, el hombre comienza a mentir, empieza a tener alucinaciones, su mente se desconecta y desde ese momento este hombre fue incapaz de decir nada más valioso que pudiera llevar a localizar al correo. Otros dicen que gracias a las torturas a otros detenidos se dieron cuenta de que cada vez que les preguntaban por el correo empezaron o a mentir o a intentar protegerle, y ahí se dieron cuenta de la importancia que tenía este hombre en todo el organigrama de Al-Qaeda y sobre todo la conexión directa que tenía con Osama Bin Laden. Parece difícil que en Estados Unidos se lleven a cabo acciones legales contra los responsables de las torturas, pero fuera de los Estados Unidos, ¿existiría esa posibilidad? Está claro, ya lo hemos dicho, desde el año 2009 al 2012, el Departamento de Justicia de la actual administración de Barack Obama investiga y decide que estas personas no cometieron delito alguno, aunque en cualquier caso Estados Unidos ha ratificado la Convención Internacional de la Tortura, que obliga a responder de forma inmediata e imparcial y abrir una investigación. Ya se ha realizado la investigación. Aquí en Estados Unidos no va a ocurrir eso. ¿Qué sucedería, y sería el segundo punto, si se decide el Tribunal Internacional de Justicia a intervenir? Podría suceder que decidiera que los responsables de estas torturas deben de ser puestos a disposición de este tribunal. Pero si Estados Unidos, que no reconoce este tribunal, se encuentra con que el tribunal se enfrenta directamente a Estados Unidos, va a ser muy difícil en algún momento que estos hombres sean puestos a disposición del Tribunal Internacional de Justicia. Y también podría suceder un tercer caso, que sería si alguno de estos hombres se deciden alguna vez a viajar al extranjero, a Europa, a España, que ha sido un país, digamos, que ha estado en paladín a la hora de la lucha contra estas personas que han violado los derechos humanos. Todos conocemos el caso, por supuesto, del dictador chileno Pinochet. ¿Qué sucedería si alguno de estos exdirectores generales que participaron, que conocían las torturas, o alguno incluso de los interrogadores, estos psicólogos, se decidieran a salir al extranjero y algún país los apresara para ponerlos a disposición de los tribunales internacionales? Eso podría suceder. Está claro que yo veo muy difícil que estos hombres se decidan a salir y a viajar, y sobre todo va a ser muy difícil de que algún país amigo se decida a enfrentarse directamente a Estados Unidos poniendo a disposición a estos hombres de la justicia. Agustín, si hablas con alguno, diles de mi parte que se pueden venir perfectamente a España, que no tienen ningún problema. Ningún problema. Porque hay que recordar que en 2007, con los vuelos de la CIA que tuvieron lugar en España, en Palma de Mallorca, se llegaron a saber hasta los nombres, por otras investigaciones, de los agentes de la CIA que habían participado en ese traslado, y el tema ha sido archivado ante la imposibilidad de colaboración con los Estados Unidos, sin olvidarnos de que el propio WikiLeaks, entre esos documentos que aportaban del Departamento de Estado, quedaron absolutamente patente cómo presionaron y boicotearon el deseo de la justicia española, de la Audiencia Nacional, de conseguirlo, ¿no? Pero, Fernando, date cuenta, y a ti que evidentemente sabes tanto de los servicios secretos, la evolución de los servicios secretos, la evolución de los espías, porque al fin y al cabo los participantes en estos programas de interrogatorio son los que trabajan en el departamento clandestino, de operaciones clandestinas de la CIA, pero al fin y al cabo el espía lo que hace es robar los secretos de los otros, utilizando dinero, todos los medios necesarios para lograr que los ciudadanos de los países donde actúan cometan traición contra su país y les pasen información que sirva para la seguridad nacional norteamericana. Y desde el 11 de septiembre se pasa a convertir a la CIA en carceleros, en interrogadores, y se les dice que todo aquello que les habían dicho que no era legal, que violaba la Convención de Ginebra contra la Tortura, que el Departamento de Justicia, que el Pentágono y que la misma CIA no autorizaba, ahora es legal. Por eso la moral dentro de la agencia está muy baja, está por los suelos, y uno de los objetivos es que todavía quedan entre un 30 y un 50% de los participantes en este programa todavía son agentes de la CIA. Pero no olvidemos una cosa, Agustín, que yo creo que es muy importante. Ahora lo que están diciendo es que fue la CIA la que se pasó, que no informaron a los gobiernos, que no informan. Eso es algo que ocurre sistemáticamente en montones de países. Que yo tengo una frase de un ministro español de defensa que se llamaba Eduardo Serra en el año 2008, después de que se descubriera un espionaje ilegal a Herri Batasuna, cuando era un partido político legal, dijo en sede parlamentaria algo que yo creo que representa la situación en la que estamos y muchas situaciones similares. Él dijo: yo tengo que recibir la información, y de hecho recibo la información de los servicios secretos, pero no tengo que saber cómo la consiguen. Eso es lo que hacen todos los gobiernos. Tratan de evitar que sus servicios secretos les digan cómo consiguen la información. No lo quieren saber, porque ellos son políticos y porque ellos prefieren limitarse a conocer esa información y olvidarse de todo. Por eso aparece muchas veces, yo lo he visto al menos en un par de películas, al director de la CIA acudiendo a reunirse con el presidente de los Estados Unidos con una grabadora escondida, para tener una prueba de que le han cargado lo que le han cargado. Hay un detalle en todo este proceso. Al presidente, el presidente Bush, le informan de que se está interrogando a estas personas utilizando la tortura. Él evidentemente no se siente confortable, él empieza a decir que eso no es legal. Se lo envuelven diciendo que están dando muy buenos resultados, pero su consejero legal, Fernando, le dice una frase que es absolutamente maravillosa, porque él hace preguntas y le dice: señor presidente, por su bien, es mejor que no le informemos de esto. Efectivamente. Es decir, ellos saben perfectamente que él debería de saber lo menos posible. También esto es una... Tú lo has dicho al principio, en la presentación del tema. Es decir, Estados Unidos, y eso es lo que dijo en su discurso la senadora Feinstein, yo creo, en mi opinión, que ha sido hoy más grande, o el martes, o durante toda esta semana, por el debate que ha habido en Washington, sobre todo, más grande en reconocer todas estas cosas que ha sucedido, por la falta de moral, por la forma en la que afectó a la imagen pública de Estados Unidos en todo el mundo. Y yo me estoy imaginando qué estarán empleando los chinos, los rusos, los iraníes, los norcoreanos y otros estados para extraer la verdad a sus detenidos o para acabar con sus opositores, que nunca sabremos y que nunca nadie va a ser capaz de contarnos. Es decir, yo creo que en este proceso la democracia norteamericana también ha ganado, porque ha sido capaz de exponer sus trapos sucios, sus sádicos trapos sucios, para que los conozca todo el mundo, con la obligación y el objetivo de que nunca más vuelvan a ser realizados. Cuidado, que yo lo he dicho, pero luego he añadido una cosa importante, muy importante. A los que se saltan la ley hay que llevarlos ante los tribunales. Y si el propio país, que ha sido capaz de hacer esta terapia y hacerla pública, como nos has contado, no lleva a esos torturadores, a esa gente que ellos mismos dicen se saltaron incluso las normas que había, que ya era una salvajada las normas, pero que se saltaron esas normas, parece que están protegiendo a toda esa gente, ¿no? Pero hasta la fecha se sabe que se haya condenado o se haya denunciado al alguien de la CIA y se haya llevado a juicio. No ha habido nadie que haya sido puesto a disposición judicial por estas torturas. Como ya hemos dicho, el Departamento de Justicia lo investigó, decidió que no habían roto la ley, porque durante el tiempo en el que estuvieron en funcionamiento, tanto el Departamento de Justicia de George Bush como los propios abogados que trabajaban para la CIA dijeron que eran legales. Y fijaros, ha habido en todo este proceso, ha habido una sola persona, un solo agente de la CIA que ha sido condenado y está en prisión, no por cometer ninguno de estos delitos, sino por filtrar información a un periodista. Ese sí ha ido a la cárcel, además perseguido por el Departamento de Justicia de Barack Obama, y en cambio ninguno de los responsables de estos programas de interrogatorios y de torturas va a terminar en prisión. Y luego, cuando te recuerdo el caso del embajador que se le ocurrió salir diciendo que los datos que decían que él había aportado para las armas de destrucción masiva eran falsos, que eso le sentó fatal al gobierno Bush y acabaron con... ¿Cómo se llamaba la espía? Que le han hecho hasta una película. bueno, sacaron el nombre de la espía americana de la CIA y hundieron su carrera sin ningún problema. Es decir, que cuando alguien ha ido en contra de esa voluntad, de esa unión entre el gobierno y la CIA, también la ha tenido que pagar las consecuencias. Oye, y por ejemplo, las personas que están en Guantánamo o han estado presos en otros lugares, cuando ya les liberan, ¿tienen alguna opción, alguna indemnización? ¿O directamente les dejan? Porque ni tienen trabajo, incluso no pueden ni volver muchos a sus países de origen. En Guantánamo lo que sucede es que el presidente George Bush decide cerrar todos estos agujeros negros, estas cárceles en Polonia, en Tailandia, en Lituania, en Rumanía, en Afganistán, y traslada a los presos a Guantánamo. En Guantánamo llegó a ver hasta 700 hombres. Después fueron reduciéndose, buscándoles destinos en conversaciones con muchos países. Hace una semana, estábamos hablando la semana pasada, el mismo sábado, seis de ellos fueron enviados a Uruguay. En este momento quedan 137, de los que 67 están dispuestos o están listos para ser enviados a cualquier país que los quiera recoger. Pero luego quedan 69 que están distribuidos entre aproximadamente unos 50 que son muy peligrosos y que el Pentágono está convencido de que si vuelven otra vez salen de Guantánamo y vuelven a cualquier otro país, van a volver al campo de batalla. Y luego hay aproximadamente entre 10 a 15 que son los responsables directos del 11 de septiembre a los que se quisiera juzgar. Es decir, ¿cuál es la posición para cerrar Guantánamo de la administración Bush? Que a los que se puede liberar se les encuentre un destino, y a los que no se les puede liberar se les traiga a las cárceles norteamericanas, a las cárceles de máxima seguridad, donde nunca jamás nadie se ha escapado, para que sean puestos a disposición judicial en Estados Unidos y los responsables del 11 de septiembre juzgados aquí. Lo que sucede es que el Congreso republicano ha aprobado una ley que prohíbe al presidente el enviarlos a las cárceles norteamericanas. Lo que hace es que no le da los fondos necesarios al Departamento de Justicia para mantener a estos hombres en las cárceles norteamericanas, porque los republicanos dicen que cualquier lugar donde estos hombres se encuentren se convertiría en un objetivo directo e inmediato de Al Qaeda para cometer algún tipo de ataque terrorista, a sabiendas de que están ahí en este lugar. En este momento Guantánamo va a continuar, a pesar de que el presidente, en el primer día de su llegada al poder, creo recordar el 21 de enero del año 2009, dijo que había que cerrar, que su objetivo era cerrar Guantánamo. En este momento no se ha logrado ninguna solución y estos hombres siguen en el limbo absolutamente legal, y después de algunos que llevan ya más de 12 y 13 años en prisión. Isabelita, con almohadilla Rosa Vientos, dice: nadie cree eso de que Obama obedezca remordimientos. Y José Uday dice: otros estados no creo que usen métodos mucho peores. Fernando, precisamente hablando de otros estados, España es un tema delicado, pero hay que tratarlo. ¿España colaboró en todas estas atrocidades de alguna forma? Vamos a ver, los servicios secretos aliados conocían la existencia de esas cárceles secretas. Se les pidió a muchos de ellos, entre ellos a España, colaboración para determinadas casos. Es decir, en España nunca se pensó en ningún momento instalar cárceles, porque para eso se requería, digamos, países mucho más tolerantes, países con dictaduras o países donde se podía ocultar de la gente. En España no, pero se implicó y había ese conocimiento y había esa información. Y si la conocían los servicios de inteligencia que trabajaban, que colaboraban con la CIA, no me cabe ninguna duda de que los gobiernos sabían de su existencia. Otra cosa es que no quisieran saber realmente los detalles de lo que estaba ocurriendo. Pero sin ninguna duda, España y otros muchos países, todos los países aliados, podemos sacar excepciones como Francia, que tenía unas pésimas relaciones con Estados Unidos en aquellos momentos, pero vamos, en general, por desgracia, sí lo sabían. Daros cuenta, hay un detalle importante también. Por ejemplo, estas cárceles se mantuvieron tan en secreto que incluso los embajadores donde se habían montado no fueron informados. El embajador de Estados Unidos en Polonia no sabía que la cárcel había sido una cárcel secreta, había sido establecida en Polonia, y luego cuando lo conoció se quejó al Departamento de Estado, y ahí intervino la CIA para asegurarse de que esa investigación o esa queja no siguiera ningún camino. Y un detalle también importante, si queréis, ya para terminar, los dos psicólogos que participaron en estas operaciones y que fueron directos interrogadores y que cometieron algunos de estos abusos abominables, recibieron un cheque de la CIA por valor de 81 millones de dólares. ¿Cada uno o los dos? No, los dos, porque fueron contratados. Entonces crearon una empresa, le pasaron una factura de 81 millones de dólares y un millón de dólares adicional en abogados en caso de que en algún momento tuvieran que ser puestos a disposición judicial, que no va a suceder. Qué barbaridad, eso es lo que se paga por torturar y por lidiar torturas. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos sobre algo que es muy poco edificante, estas torturas, pero gracias a ti hemos conocido aquí en La Rosa de los Vientos el contenido de ese informe tan tremendo. Agustín, un fuerte abrazo. Saludos, buenas noches. Un abrazo. Adiós. Es tremendo, Fernando. Y sí. España, como dices, pues colaborando, la justicia no va a hacer absolutamente nada. Y yo creo, yo soy más mal pensado y pienso que en el poder en los Estados Unidos les importa bien poco. A mí me ha dejado muy preocupado. Incluso al premio Nobel de la Paz. ¿Eh? Sí. Me ha dejado muy preocupado lo que ha dicho Agustín, fijaros, de que la opinión pública americana pasa bastante del tema. También hay un problema de sensibilidad de la sociedad. Cuando la sociedad no reacciona frente a estos abusos, cuando la sociedad no se pone y entiende el lado débil, que hay que luchar contra el terrorismo, que hay que acabar con el terrorismo, que hay que sentirse avergonzados como nos sentimos nosotros cuando vemos el Estado Islámico tortura a sus presos y sabemos que son terroristas y que son deleznables, pero que haya un gobierno democrático que se ponga a la misma altura que terroristas, perseguidores y perseguidos. Dices, bueno, pues qué vergüenza, ¿eh? Vamos a hablar con el director en España de Amnistía Internacional, que ya nos está escuchando, Esteban Beltrán. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué valoración hacéis vosotros de lo que ha ocurrido y de lo que se ha conocido esta semana? Bueno, lo primero es que el informe de 500 páginas, o resumen del informe de 500 páginas, que en realidad son de 6.000, que no se ha sido especificado, lo que indica es un duro recordatorio de la impunidad de la que siguen gozando los autores de violaciones atroces de derechos humanos en Estados Unidos cometidos en nombre de la seguridad nacional, ¿no? Es decir, lo que se ha hecho público hoy ofrece más detalles sobre simulacros de ahogamiento de detenidos, simulacros de ejecución, amenazas de violencia sexual y otra forma de tortura contra detenidos que además habían sido sometidos a desaparición forzada. A pesar de toda esta información que resalta lo que ya veníamos denunciando desde hace 12 años, pero ahora de forma oficial, a pesar de que se cometieron crímenes de derecho internacional como tortura, a pesar de que se han cometido crímenes como desapariciones forzadas, no hay ni un solo caso abierto sobre nadie para que persiguiera quien autorizó o cometió estos abusos. No se dan nombres, se dan apodos, se dan seudónimos. La situación es bastante tremenda, incluso escuchando las palabras de quien entonces, tras el 11S, era vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, que casi justifica las torturas por el fin, porque sirvió para detener a algunos terroristas. ¿Cómo se puede alertar a la población de que esto que ha dicho Cheney y esto que piensan muchas personas es una auténtica barbaridad? Bueno, ni siquiera es una barbaridad, es un grito. O sea, lo importante aquí es que no estamos hablando de delitos. O sea, no estamos hablando de opciones, ni de errores, ni de transparencia, estamos hablando de delitos, ¿no? Entonces, digamos, hace ya 6 años y medio que el entonces director de la CIA confirmó que estaban siendo simulacros de ahogamiento contra detenidos. Ha pasado 4 años y medio desde que el presidente Obama supo que había, digamos, había simulacros de ahogamiento. Estamos hablando de que han pasado 3 años y medio desde que el presidente Bush, en sus memorias, indicara que había utilizado esa técnica de interrogatorio. O sea, aquí la cuestión fundamental es la tremenda impunidad en la que se mueven todas estas personas, que refleja, digamos, que a pesar de los grandes delitos y crímenes que se han cometido, nadie ha sido llevado a la justicia. Es lo que es alrededor y lo que es una hipoteca para el futuro, ¿no? ¿En qué condiciones viven los presos? Bueno, digamos, hay una parte de detenidos que no sabemos qué ha ocurrido con ellos, unos 119 que son los desaparecidos, que no sabemos qué ha ocurrido con ellos. Los que están en Guantánamo quedan 136. En estos momentos no están en mala situación, digamos, no es que ahora mismo en estos momentos sean interrogados todo el tiempo, etcétera, etcétera, sino simplemente la mayoría no ha sido acusada de nada, muchos llevan 13 años presos, y lo que debían ser es, si son acusados de algo, puestos ante un tribunal que les juzgue de manera justa, o bien ser liberados inmediatamente, ¿no? Imaginemos que aquí, desde hace 13 años, digamos, en las Islas Canarias, un campo en donde ningún juez pudiera entrar, donde hubieran pasado entre 700 y 800 personas, y 136 quedaran allí a merced de la policía. O sea, simplemente inaceptable. Bueno, pues esto es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Guantánamo. Y luego tienen también la argucia, los presos que están en Guantánamo, los Estados Unidos, que dicen que no es territorio estadounidense. Con lo cual, cuando han hecho un juicio, no han sido ajusticiados por tribunales ordinarios, sino que han sido por tribunales militares, ¿no? Efectivamente. No es porque no sea Guantánamo un lugar estadounidense. El único norteamericano acusado de terrorismo, por ser solamente nacional norteamericano, ha tenido la oportunidad de ser escuchado por un tribunal independiente e imparcial. Es el único caso. Ha habido 7 más en el cual han sido juzgados por tribunales militares. Estos tribunales militares son juicios injustos porque el propio pleno del tribunal son nombrados, por ejemplo, por el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, lo increíble es que de los 700, 800 personas que han pasado por Guantánamo, 7 han sido juzgados de forma injusta y 1 ha sido juzgado de forma justa. Esto después de un periodo de 12 años. Esto es para dar una idea del tipo de trato que han hecho en Estados Unidos sus detenidos. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Un placer, una vez más, te agradecemos muchísimo tu presencia en La Rosa de los Vientos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Fernando, ¿se puede concluir algo sobre esto de lo que estamos hablando que no de o que no sea con la palabra asco, porque a mí me da asco todo lo que han hecho? Que realmente sirva para que alguien ponga límites a las democracias a la hora de ejercer libremente las torturas y que aprendan otros países que están en la órbita de Estados Unidos a que con las torturas no se consigue nada. Lo que me temo es que esta denuncia no sirva para nada. Bueno, vamos a intentar ponerlo y vamos a hablar de otros temitas ahora mismo ya con en las crónicas de misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal, porque la tensión que genera esta temática de la uno deja el cuerpo malísimo, verdaderamente mal, pero es necesario conocerlo y contarlo. Esta noche en Materia Reservada 2.0, en esta edición especial con Fernando Rueda. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Estamos en las crónicas del misterio, como siempre, con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí ya tenemos preparado algo. Ya veremos a ver qué sucede esta noche. Espera que me termine la copita antes de dar la vuelta. Vale, vale. Cuando éramos jóvenes, todos hacíais Ouija. Yo no. Bueno, y los que seguimos siendo jóvenes, pues igual así. Pues sí, hay segunda juventud. Por eso él no la hace ya, ¿no? Hay tercera juventud, hay cuarta. Pero bueno, cuando éramos adolescentes, Algunos lo siguen siendo también, pese a la edad, ¿eh? Yo recuerdo la última que hice. Bueno, la última en la que participé. ¿Sí? Que fue precisamente en el Palacio de Linares. Anda. Que hace un montón de años habíamos conseguido... Pero ya eras mayorcito, ya estabas en la cuarta o quinta juventud. Ya hace unos cuantos años. Me imagino que es la época en la que surgió todo el fenómeno. Claro, de hecho nosotros, la APCM, había conseguido el último permiso del Ayuntamiento de Madrid para pasar una noche entera en el Palacio cuando se montó todo aquel follón. Y claro, pecábamos... tiempo a de lo mismo que se peca ahora, de pretender investigar un fenómeno paranormal con otro fenómeno paranormal. Entonces irte a un sitio donde supuestamente o crees que hay algo anómalo, hacer psicofonías y hacer la ouija, pues no parece la mejor manera de investigar científicamente nada, ¿no? Pero bueno, todos pasamos por esa etapa. Bueno, de aplicar técnicas de investigación extraordinarias para investigar fenómenos extraordinarios también, ¿no? Claro, pero ¿qué investigas con eso? O sea, ¿qué? Vamos por partes. Y el comienzo está en que se está estrenando en estos días una película, Lorenzo, en la que tú tienes algo que ver, por lo menos en la presentación de la película, ¿no? Bueno, y el Palacio de Linares, y la Ouija, la película se titula, pues, su propio nombre indica, Ouija, sí, ¿no? Sí, la película se ha estrenado hace una semana aproximadamente, y la verdad es que, bueno, pues es una película que ha estrenado Universal, que tuvimos la oportunidad nosotros hace una semana y media de estar en el Palacio de Linares, pues compartiendo, ¿no?, con los medios de comunicación, con prensa, los casos reales, ¿no? Digamos que esta película, si hay un punto interesante que tiene, es que advierte de los peligros que puede haber detrás de la Ouija. Bueno, si te parece que escuchemos un poquito de la película. Vamos a ello. Venga. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. Ya os vale, ¿quién la ha movido? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Esto me está asustando, vamos a dejarlo aquí. Esto no es real, ¿vale? Es solo un juego. Y no es solo un juego, Manuel. Bueno, pues ya empezamos con una pregunta. En teoría sí, en teoría no es más que un juego. Lo que ocurre es que los juegos de rol también son juegos y todos nos acordamos del crimen aquel terrible, ¿no? Pues ahora digo yo que protesto. Mira, si hay algo que caracteriza a la Ouija, creo yo, que es precisamente el hecho de que no es un juego y no hay que tomárselo como tal, ¿no? Los psiquiatras, tú lo sabes, dicen que lo que puede empezar como un juego termina como un delirio. Por lo tanto, llamar juego algo de esas características con la casuística que hay detrás, Manuel... Claro, es que el problema es que en psiquiatría, en medicina en general, como ocurre en estos temas y en cualquier disciplina humana, hay pluralidad de opiniones. Y hay psiquiatras que están utilizando la Ouija como terapia, como pueden utilizar el ajedrez, el montar a caballo y otras terapias, con niños autistas, con niños con problemas de comunicación, porque parten de la base, esos psiquiatras al menos, de que es una forma, o puede ser una forma, como la pintura, como la poesía, como la música, de acceder al inconsciente. Evidentemente, esos psiquiatras, que saben más que yo, no se plantean en ningún momento que haya ninguna causa paranormal, que de hecho no la hay, en mi opinión, en el movimiento del vaso. Sin embargo, sí es cierto que hay otros psiquiatras que se han encontrado con casos más dramáticos en los que ocurre lo contrario, ¿no? Que ha habido que la Ouija ha sido el detonante o el justificante de un comportamiento a veces autolesivo y de hecho muchas veces en los chavales pequeños seduce mucho, ¿no? El hecho de coger, claro, juntarse, hacer la primera ouija, esto va a ser espectacular, nos lo decimos a los padres, y luego claro, cualquier sonido, cualquier cosita les afecta tantísimo, todo lo que tenga que ver con el misterio y con lo inexplicado, a los chavales les encanta, les fascina, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es por la pura naturaleza de los jóvenes, que sienten curiosidad por todo y algo tan, sobre todo por lo prohibido. O sea, basta que tus padres te digan no hagas eso, que eso es pecado o que eso está mal, o que pues evidentemente lo vas a hacer. Mira, el otro día me mandaron, precisamente cuando el estreno de esta película, me mandaron una fotografía que me llamó poderosamente la atención, porque aparecía en una conocidísima macrotienda, una juguetería, ahora que se acerca la época navideña, pues los Reyes Magos tienen que hacer acopio de juguetes, pues hay una gran juguetería, y me mandaron una fotografía en la que uno de los objetos que vendían era precisamente una ouija a partir de 8 años de edad, y lo vendían como un oráculo místico. Pues me parece una auténtica barbaridad, un despropósito. No, en cualquier momento, y incluso pueden sacar hasta una aplicación en móvil, porque sacan la aplicación de todo. La hubo. No perdamos... Sí, pero sí existen los videojuegos y también los venden a niños, o sea que... Pero a ver, es que la ouija nació como un juego. La Ouija se patentó a finales del siglo XIX como un juego. Acababa de nacer el movimiento del espiritismo, con todas sus variantes. Empezó con la tiptología, con las hermanas Fox, luego empezaron las mesas parlantes, ya hablamos aquí de ellas, la escritura automática. Y a alguien se le ocurrió, porque hay referencias por lo menos desde 1870, 70 y tantos, hay referencias documentales de que alguien utilizaba una cartulina con unas letras y una plancha que se movía por encima para marcar esas letras, pretendiendo que se comunicaba con el más allá. Entonces apareció un espabilado, el espabilado que aparece siempre, aquello tenía tanto éxito, se puso tan de moda lo del espiritismo, primero en Estados Unidos y luego en Europa, que a alguien se le ocurrió patentar la tabla para hablar con los muertos, y la patentó, y se comenzaron a fabricar, o sea, había fábricas que se dedicaban exclusivamente a eso. De hecho, la compañía terminó bautizándose como Ouija Company o algo así, porque era su producto estrella. Aquí en España, hace unos años, con Gabriel Carrión, mira, que estábamos hablando antes de él, hicimos un trabajo para un libro que publicamos hace mucho tiempo con el Gabinete Psicopedagógico del Ayuntamiento de Elche, porque habíamos descubierto que en muchos colegios de Alicante, luego ya supimos que eso pasaba en todos los en todo el mundo, los niños se escondían a hurtadillas, hacían pullas para encerrarse en los baños del colegio para jugar la Ouija, ya que yo había empezado a desarrollar ya una obsesión peligrosa, lo que vimos hace unos días en América Latina, que con cierta periodicidad nos llegan casos parecidos. Y allí sí se activó los mecanismos de la Asociación de Padres, del Gabinete Psicopedagógico, que hizo un trabajo, un informe demoledor contra la Casa Borrás, que era la que en aquel momento era la empresa que había comercializado el juego. Si os parece, vamos a conocer algunos casos que vosotros habéis investigado y que han derivado en algo problemático. Por ejemplo, Lorenzo, ¿cómo no acordarnos del caso Vallecas, que acabó con la muerte de la protagonista? Claro, yo creo que es el paradigmático dentro de lo que es la influencia que una Ouija puede tener. A ver, Manuel, ¿qué vas a decir? Pues ya es que ya protesto. Protesto. Con la venia. Yo diría que el caso Vallecas empezó con la muerte, no acabó con la muerte. Y esto es un matiz empezó importante. Efectivamente, claro, empezó con la con la muerte de Estefanía, aunque lo pero cierto la es que la repercusión pública y mediática, no el suceso en sí. No, y el suceso se mantuvo durante muchísimo tiempo. Digamos que los fenómenos paranormales más gordos, si admitimos que allí se produjeron fenómenos extraños. Después del fallecimiento de Estefanía. Claro, fue especialmente a raíz del fallecimiento de Estefanía Gutiérrez Lázaro, esta niña. Pero hay que decir que los fenómenos venían desde mucho antes, ¿no? Hay que decir, nos estamos remontando más o menos al mes de febrero-marzo de 1990, cuando esta joven en su colegio, en compañía de varios amigos, en mitad de un recreo, pues deciden mal jugar a ese mal llamado juego de la Ouija. Por mucho que queramos llamarle juego, no lo es. Por lo tanto, esta chica en un momento determinado la pillaron sus profesores, y parece ser que en ese instante en que, por un lado, la profesora rompía el tablero de Ouija con el que pretendían contactar con ese supuesto más allá, pues el vaso que utilizaban como máster cayó al suelo, y de ese vaso surgió una especie de humo negro que se introdujo a través de la nariz de la joven Estefanía, y a partir de ese instante empezó a sufrir lo que su madre, su familia denominaba como una especie de, iba a decir combustiones espontáneas, no, estamos hablando de convulsiones muy potentes, casi como si fueran ataques de epilepsia, que le provocaban un estado de semitrance en el que ella se mantenía durante minutos, ¿no? De hecho, esto iba rodeado, y cuando despertaba de esos trances aseguraba que, concretamente, su casa, cuando entrabas, tenías un pasillo muy largo a mano izquierda que desembocaba en un cuarto de baño, y a la derecha de ese cuarto de baño se encontraba el dormitorio donde ella dormía. Bueno, pues hay que decir que de ese dormitorio, al comienzo del pasillo, ella aseguraba que era muchísima la gente que evidentemente no era visible para el resto, que la llamaban por su nombre, hablaba incluso de un ser muy alto, de una persona muy alta, un hombre concretamente, que era la que le llamaba por su propio nombre, y esto desemboca en que en junio de 1990, Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven, fallece. Las causas de la muerte, pues, fueron dictaminadas como una parada cardiorrespiratoria, pero no se dio más explicación. Como casi todas. Como todas, prácticamente, sí, ¿no? Sí, por lo tanto, en este caso, el forense lo que mostró fue su sorpresa por la muerte tan repentina de una chica que, salvo esa epilepsia, poco más tenía, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se empiezan a desencadenar unos fenómenos absolutamente brutales, ¿no? Agresiones a la propia familia. La familia durante meses tiene que estar durmiendo en el pequeño salón que hay en esa vivienda por miedo a los fenómenos que allí se están produciendo, al punto de que hay una intervención policial. Hay dos, realmente, dos. Pero la más conocida es la que se produce en el mes de noviembre del año 1991, cuando la comisaría de policía de Vallecas recibe una llamada llamada a las 2:15 de la madrugada. Máximo Gutiérrez es el que contacta con esta comisaría diciendo que en su casa se están produciendo fenómenos extraños que mantienen a toda la familia en ese salón. Evidentemente la policía, en ese caso fue el inspector jefe José Pedro Negri, pues lógicamente pensó que se trataba de una persona que podía estar en un estado etílico importante o que era víctima de estupefacientes, ¿no? En ese instante fueron a la casa varios Zetas de la Policía Nacional y lo que se encontraron fue una situación que quedó reflejada en un informe que yo creo que bueno, pues mira, tengo aquí varios fragmentos. Es histórico. Es un informe histórico porque es la propia policía la que, llegando a esta casa, ya en el interior, se encuentran con una situación, pues mira, lo reflejan de esta forma. Dice, a las 2:40 por el canal 7 de H50, llama el Z2, el coche de policía, manifiesta, o sea, los agentes, y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Esto lo está diciendo el policía, que además lo refleja en ese informe policial. Dice además que, estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, pues se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, provocando que uno de los policías desenfundara su arma reglamentaria y se quedara apuntando a ese armario que había empezado a abrirse y a cerrarse. Son policías, están acostumbrados a ver casi de todo, pero creo que dentro de ese casi de todo no entraba lo que había ocurrido en la casa de Vallecas. Vamos a escuchar un corte sobre este suceso. Vamos a escuchar a la madre, a Concepción Lázaro, cómo ella tiene clarísimo años después. Esta es la última entrevista que ha concedido. Ya sabéis que ella no concede entrevistas a medios de comunicación desde hace muchísimo tiempo. Gracias a Fran Contreras, reportero fantástico, nos concedió a nosotros una entrevista y en ella tenía muy claro qué fue lo que provocó no solo la muerte de su hija, sino los fenómenos paranormales posteriores. Concepción, 21 años después, ¿qué pasó? ¿Todo esto fue producto de la Ouija? Sí, yo creo que sí fue así que nos pasó, por la sencilla razón de que la profesora, la misma profesora, el día que pasó todo esto, que rompió la Ouija, desapareció del colegio. Se dio de baja definitiva del colegio. Y yo estoy en que todo eso ha venido por la Ouija, porque no la tenían que haber hecho. Porque eso es malísimo, pero ellos estaban jugando. Y lo que quiero decir también, que por favor sepan respetarnos, porque yo lo he vivido durante 3 años y 3 meses, y eso es muy duro, y quisiera que por favor no supieran respetar. Yo ahora mismo tengo ya los hijos mayores, pero tengo mis nietos que están en los colegios, y también duele mucho las cosas, y que a mis hijos me los llamaran de pequeñitos fantasmas. No, fantasmas cuando está pasando una pues historia. Eso, que esta gente lo ha pasado verdaderamente mal. Yo a Concepción, a Máximo, les quiero agradecer pues no solo la deferencia que han tenido siempre con nosotros cuando nos hemos acercado a su casa para entrevistarlo, sino la claridad de ideas, ¿no? El planteamiento que nos hacen de que ellos lo pasaron muy mal durante un tiempo muy determinado, que en su casa se produjeron fenómenos paranormales que, en cierto modo, yo no sé si pueden ser o no, pero lo cierto es que parece que tienen eco en el presente. ¿Puede ser o no, Manuel? Pues, a ver, yo no... Te has quedado sin palabras, venga, pues sigo yo. No, ¿Qué televisivo es? Pero aquí no hay cámaras de televisión, Manuel. ¿No sabes a quién me ha recordado de repente? Al viejo profesor Germán de Argumosa, cuando hacía esas pausas, ¿verdad? Sí. Dramáticas. Diría mi amigo Hans Bender, de la Universidad de Friburgo, de Brisgovia. Pues mira, ahora que lo habéis mencionado, este caso, el caso Vallecas, se hizo una investigación con turno de noche, y estuvo hablando el profesor Germán de Argumosa, y él, una de las conclusiones que llegó es que posiblemente la madre Concepción, por todo lo que había pasado, pues focalizaba y hacía de algún modo como un poco de antena para que se produjeran ese tipo de sucesos paranormales. Esa fue la conclusión que llegó él después de la investigación que se realizó, que estuvo César Cid allí en la casa, y le pasó como al policía, que vio también ahí pues moverse una serie de objetos y de cosas, y lo pasó realmente, vino afectado. Tuvieron más suerte que yo la verdad es que no tuve esa suerte, desgraciadamente. Yo creo que pasamos todos por allí. Y yo no puedo decir nada, o sea, yo entiendo que lo peor que le puede pasar a una persona, o sea, no concibo que pueda pasarte nada peor que ver morir a un hijo, que un padre sobreviva a su hijo, ¿no? Entonces yo entiendo que ahí, ante el dolor de una madre, de unos padres, lo que nosotros digamos pues les entrará por un oído y les saldrá por otro. Yo estoy convencido de que la muerte de esa niña no tuvo nada que ver con la Ouija. Absolutamente nada. Hubo episodios, antes de que apareciese la Policía Nacional, hubo una intervención de policía local. Yo estuve hablando con los policías locales, igual que me pasé meses en la comisaría de Vallecas. Yo creo que en la comisaría de Vallecas puedo haber estado 20 o 30 veces con los responsables del servicio. Os quiero decir que es un caso que he seguido mucho, ¿no? Y cuando los policías locales intervinieron fue mucho tiempo antes de la muerte de esta chica, y no fue por ella, fue por un episodio que vivió su novio, que también hacía la Ouija, que también tuvo un ataque histérico, que es algo que se puede producir en el ambiente que rodea esas sesiones de jóvenes, pero que no tiene nada que ver con lo sobrenatural ni con lo más allá. No, pero si nadie dice que tenga que ver con lo sobrenatural, Manuel. Estamos hablando de la influencia que puede tener la Ouija en una mente que está formándose. Más allá de lo puramente exógeno, que también existe, que puede existir, puede llegar a producirse. Yo creo que es más preocupante las litronas, las pastillas. O sea, hay otra serie de elementos que pueden influir peor en la mente de un adolescente. Mira, yo creo que una litrona, con perdón, no afecta tanto como lo que le ocurrió al chico este. Tú lo sabes, tú lo sacaste aquella información, claro, Manuel. Claro. Un niño que está haciendo la ouija con su chica porque su chica se ha obsesionado con ese tablero. Y llega un momento en que esa chica empieza a convulsionar y parece que está poseída por el demonio. Y ese muchacho Demetrio le dice, lo que esté en ti, que pase en mí. Y eso es lo que se encuentra la policía local cuando llegan a esta casa. ¿Es así o no es así? Y estaban muy impresionados. Pues ya me contarás que era eso. Y la policía local, Lorenzo, fue testigo de estos fenómenos, pero fenómenos, como nos decías hace un instante, que tienen reminiscencias todavía en el presente. Mira, nosotros tuvimos, como os decía, la oportunidad de entrevistar a Concepción. Estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Germán, ¿no? Es una mujer que la verdad es que es curioso, a mí me recuerda en cierto modo a nuestra María Gómez María, Cámara, no sé. ¿Verdad? Tiene un poco esas características. Y bueno, pues cuando estábamos en la casa, los compañeros con los que estábamos rodando entonces la serie de televisión, pues nada tenían que ver con estos temas. La verdad es que estaban allí grabando y haciendo su trabajo y se acabó. Pues en un momento determinado, Jorge Linares, el productor de la serie, dice, bueno, venga, ya hemos terminado. Y en ese instante, yo no sé qué se oye, pero algo se oye. Y os aseguro que no es ninguno de los que estábamos allí. Pues vamos a escucharlo, que pongan todos los oyentes atención a lo que oímos. Sí, eso hay. Vale. Venga, muy bien. Se acabó. ¿Qué más necesitamos, Jorge? Yo no sé qué dice, quién lo dice, pero os aseguro. Además, al comienzo yo identifico la voz de Linares, identifico la voz de gente que conozco, pero después hay una voz que me cuesta más identificar. Que parece que al final, que eso cosa que no le hacía mucha gracia al bueno de Jorge, porque claro, él no estaba muy acostumbrado a estos temas y había algunas temáticas que le daban miedo. La sensación que da es que al final dice Jorge. No sé quién lo dijo, pero os aseguro que allí estábamos todos muy pendientes de nuestro trabajo y esa voz evidentemente lo hubiéramos identificado. Pues vamos a escucharlo otra vez. Sí, eso hay. Vale. Venga, muy bien. Se acabó. ¿Qué más necesitamos, Jorge? Parece que nombra a Jorge, ¿no? Parece que dice Jorge, cosa que al pobre Jorge no le hacía muchísima gracia. Sí, tengo que agradecerle al compañero Fran Contreras, que participaba de esta serie, que nos ha enviado este documento. Yo la verdad es que cuando lo oí la primera vez, él fue un poquitín, bueno, no voy a utilizar la palabra que se me pasó por la cabeza, fue bastante cabrón, porque en ese instante estaba escuchando la grabación y me dice, mira, ponte los cascos que no pasa absolutamente nada, verás que se ha grabado algo extraño. No se identifica. Me lo puse y os aseguro que mi reacción fue coger los auriculares e inmediatamente tirarlos encima de la mesa de la impresión que me provocó. Porque yo estaba allí y sabía que allí no había nadie más que nosotros. El caso Vallecas, todavía seguimos hablando y todavía siguen ocurriendo cosas casi 20 años después de que se dieran a conocer las primeras noticias, pero no es un caso que sea único. Hay más sucesos de esas características. Nos quedan apenas unos minutillos, pero yo quiero, Lorenzo, que nos cuentes uno que investigaste en La Rioja que también tiene mucho que ver con la Ouija. Pues es un caso que a mí me trastocó bastante, porque llegó a raíz de una información de una jovencita que por aquel entonces tenía 18 años, Ana Valle, que había intentado suicidarse después de intentar vender su alma al diablo a través de la Ouija para que cesaran los fenómenos paranormales que se habían desencadenado en su casa a raíz precisamente de la práctica de una Ouija. Pensad que a nosotros lo que nos llegó en aquel año 96 en la redacción de Enigmas fue un fax donde venían informes médicos, clínicos, donde se hablaba de que esta joven había amanecido, según decía ella, en los escalones que descendían a su habitación completamente rígida y con el cuerpo completamente magullado sin que se hubiera enterado durante la noche, que además ella decía ver a los pies de la cama cuando estaba durmiendo una serie de sombras que cuando se tapaba pensando que se trataba de un sueño y se devolvía a destapar, aquello ya no estaba al pie de la cama sino que estaba todavía más cerca. Y todo esto parte de la práctica de una ouija en la que está con su amiga Ainhoa López, realizándola en un momento determinado. Ellas aseguran que esa ouija, pues lo que ocurre en tantas ocasiones, el vaso parece ser que se ha disparado contra la pared y a partir de ahí se produce pues un desencadenamiento de fenómenos extraños que afectan especialmente a niñas que por aquel entonces tenían 14, 15 años. Bueno, pues cuando fuimos allí lo que nos encontramos fue testimonios de todo tipo, no muy variopintos. Por ejemplo, Basilio Muñoz, que era otro de los amigos de estas chicas, en una de las ocasiones que estaba en la entreplanta, para que os hagáis una idea, la casa tenía una planta baja, una entreplanta y una segunda planta. Bueno, pues en esa entreplanta, cuando la casa fue abandonada, porque los padres decidieron irse de allí, a raíz de lo que la chica, la hija, le contaba que estaba ocurriendo, pues parece ser que en esa entreplanta, en un momento determinado, se encontraba este chico con su novia y bueno, pues empezaron a oír como si alguien subiera desde la planta baja cuando la llave solo la tenían ellos, y el que subía parecía arrastrar el hombro izquierdo contra la pared. Ellos pensaron que se trataba de alguien anciano, alguien mayor. Bueno, pues al llegar, al cesar esos pasos, lo que encontraron fue una sombra muy alta que se apostó delante de la puerta y, según dijeron, por la luz que entraba de la calle, tenía como un cuchillo de 30 centímetros. Todo este caso, que sería muy largo de contar y que he intentado resumir, parte precisamente de eso, de la práctica de ese maldito juego conocido como Ouija. Un maldito juego sobre el que sabía mucho y con él vamos a finalizar, si te parece, Lorenzo, y recordamos a una de las personas que más y mejor investigó este asunto, sí. Fernando Jiménez del Oso. Un psiquiatra que tenía una opinión muy formada, sobre todo después de haber hecho muchas Ouijas en su vida. Pues hay algo que decían, pues bueno, pues los clásicos, los de Germán de Argumosa, entre otros muchos, ¿no? Estamos hablando de fenómenos cuyos efectos están aquí, en este plano de la realidad, pero cuyas causas no las encontramos en este plano, luego estarán en otro plano de la realidad distinto, que sea un plano espiritual, que sea otra dimensión, que sea lo que sea, no lo sé. Yo lo que acepto es que eso no tiene explicación dentro de lo que la medicina conoce, dentro de lo que la biología conoce, dentro de lo que la ciencia actual conoce, y que, bueno, pues habrá que esperar a que la ciencia se abra a otros horizontes mucho más amplios y empieza a hacerlo. Y lo decía un psiquiatra que sabía mucho de comportamientos de la mente, de errores de la mente, y que sabía mucho de estas temáticas. Yo creo que pocas personas como él pueden hablar con mayor criterio. Con mayor criterio, desde luego. ¿No? Sí, sobre todo porque además fue una persona que llegó a la conclusión de que lo que se manifestaba a través de la Ouija en muchas ocasiones seguramente pertenecía al propio ser humano, espasmos musculares, en fin, reacciones que ni nosotros mismos conocemos, pero que había un factor exógeno que no había que dejar de lado. Manuel, para finalizar, porque estás pensando, antes hablabas de las botellas, claro, de litronas, de los chavales. Es que es un tema muy delicado, estaba recordando un caso. Con una gorra de Ron Barceló, por eso lo he pensado. Estaba recordando un caso que a mí me afectó mucho también, porque nos llaman un día de la policía de Vigo, que si podíamos acercarnos, porque por un caso en teoría de suicidio, bueno, de hecho fue un caso de suicidio, que es una historia muy terrible, ¿no? Porque era un joven muy deportista que se había ahorcado en el trastero de su casa con una soga. Y al cabo de varias semanas, cuando su madre estaba recogiendo sus cosas en la habitación, encontró en una chaqueta la nota de suicidio, una nota manuscrita que conservo yo, porque además la policía me la dio en su día y todavía la conservo. Y ahí decía que su abuelita, que no se preocupara por él, que iba a un sitio donde iba a estar mejor, porque ya se había enterado por unos medios que ellos no conocían. Y era la tabla Ouija. Que ha sido la protagonista esta noche en Crónicas del Misterio. Con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, a quienes escucharéis mañana en la tertulia. Gracias a ambos. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Llegamos al final de esta nueva hora de La Rosa de los Vientos, hablando que ha causado también muchísimo interés en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos. Por ejemplo, Antonio Acuña nos ha comentado que él recuerda hace 10-12 años, cuando estaba en el colegio, que se puso bastante de moda hacer la Ouija, pero no por misterio, solo por moda. Escuchamos las noticias y la actualidad en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo, son las 3 y 6 minutos, son las 2 y 6 en la Comunidad Canaria de La Rosa de los Vientos con Almadía Rosa Vientos. Cualquier comentario sobre lo que hemos tratado ya en el programa y lo que queda, que no es poco, hablaremos de cine con José Manuel Escribano, de la lucha contra las diferentes, que son muchas y muy duras además, causas de mortalidad relacionadas con los problemas medioambientales, con Martín Espósito en Azul y Verde. También vamos a hablar de ciencia, de una investigación asombrosa, extraordinaria, que nos habla sobre el origen del agua en el planeta Tierra. Pero antes, nuevas pistas para que averigüéis quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Hay que decir que en 1906 el científico recibía el primer premio Nobel en Ciencias español por sus aportaciones en neurociencia. Por otro lado, el escritor logró muchos éxitos literarios, si bien Canción de Navidad y David Copperfield, del que vendió 100.000 ejemplares en poco tiempo, destacan sobre los otros trabajos. Muchos de vosotros ya habéis acertado quiénes son los personajes ocultos de esta noche, y con las nuevas pistas ya está clarísimo. Pero no me habéis dicho qué tienen en común ellos dos y que además han sido noticia esta semana. Venga, a ver si lo resolvéis. En Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, enviar los datos. Esos son los datos, Almohadilla Rosa Vientos y rosa.vientos@onda0.es. Tiempo para mujeres con historia, para que nos cuentes la de Flora Sandes, que fue la única británica que luchó en la Primera Guerra Mundial. Mujeres con historia. Cuando está a punto de concluir el centenario de la Primera Guerra Mundial, vamos a adentrarnos en la historia de Flora Sandes, la única británica que logró luchar en el frente como un hombre más, conviviendo con ellos y batallando contra el enemigo. Su heroicidad le supuso una medalla y el ascenso a sargento mayor. Hoy vamos a conocer quién fue esta intrépida mujer. Con el estallido de la Gran Guerra, los hombres no dudaron en participar y demostrar su patriotismo, por lo que las mujeres se vieron obligadas a ocupar un puesto en la sociedad que anteriormente tenían vetado. Pasaron de ser casi un mero acompañamiento del hombre a tener que ser las líderes de su casa, a desempeñar duros trabajos y afrontar las penurias o los bombardeos. En resumen, a sobrevivir sin los hombres. Pero también existía un gran número de mujeres que querían ser partícipes de la guerra y no meras espectadoras, que decidieron emplearse en fábricas de munición o apuntarse como voluntarias atendiendo a los enfermos o la intendencia. Montserrat Huguet, profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, comenta cómo actuaban las mujeres en guerra. La mujer ha estado en la guerra siempre. Ha estado en la guerra, en las guerras tradicionales, en las guerras contemporáneas. Las mujeres han estado en la guerra. Lo que sucede es que quizá en espacios no especialmente reconocidos por la historia. Obviamente han estado en la retaguardia de los conflictos, pues asistiendo a los heridos, preparando sus comidas, lavando su ropa, dándoles apoyo moral, apoyo de todas formas. Pero también han estado en el frente. Lo que sucede es que cuando han estado en el frente, las mujeres no han tenido a su lado los cronistas que reflejasen su actividad en el frente, en la guerra, en la batalla. Montserrat tiene mucha razón. ¿Cuántas mujeres habrán quedado en el anonimato por el mero hecho de no tener a nadie que contara su historia? De hecho, las vicisitudes de nuestra protagonista de hoy no se hubieran sabido si ella no se hubiese preocupado de dejar testimonio en su libro Una mujer sargento inglés en el ejército serbio. Y aquí surge la pregunta. ¿Se tuvo que disfrazar de hombre, como ya hemos conocido en otros casos, para poder acceder al ejército? Pues la respuesta es no. En esta ocasión, Flora en todo momento fue una mujer soldado y no tuvo que ocultar su condición femenina para alistarse en el ejército. Entonces, ¿cómo lo consiguió si en Reino Unido no permitían que las mujeres fueran soldados? Pues a veces la suerte y las circunstancias se ponen a favor de uno. Pero vayamos por partes. Flora había nacido en enero de 1876 en Yorkshire, Inglaterra. Era la más pequeña de 8 hermanos y le hubiese encantado ser un chico. Su padre, un reverendo de origen irlandés, veía con muy buenos ojos las actitudes de chicazo de su pequeña. A Flora le gustaba jugar a disparar, a montar a caballo y las historias de soldados. En 1894, tras pasar un tiempo en Suffolk, se trasladó junto a su familia a Thornton Heath, donde aprendió taquigrafía y ejerció de secretaria. Poco tiempo después, gracias a un dinero que heredó de un tío rico, pues decidió ir a conocer mundo y viajó al Cairo, visitó Canadá y también parte del continente americano. De regreso a Inglaterra, comenzó a colaborar con el Cuerpo de Primeros Auxilios, donde aprendió pues un poquillo de enfermería. Cuando los alemanes declararon la guerra a Inglaterra en agosto de 1914, Flora tenía 38 años y estaba bastante aburrida de su vida, viviendo junto a su sobrino Dick, que era un adolescente, y con su padre enfermo. Muchas de las sufragistas que luchaban por el derecho de la mujer no vieron con buenos ojos que éstas participaran activamente en la guerra y se dividían entre pacifistas y patriotas. Gabriela Cano, del Colegio de México, cuenta la división que había. Las organizaciones sufragistas iniciaron la guerra con una postura pacifista, es decir, estaban en contra de la guerra. A medida que la situación se fue complicando, que las tensiones fueron más fuertes, que hubo mayores enfrentamientos militares, algunas abandonaron esta postura pacifista para tomar una postura patriota en apoyo a la política de su país. Flora fue de las primeras en presentarse como voluntaria para ayudar en el frente y, aunque en un primer momento fue rechazada, logró unirse al convoy St. John's Ambulancias que dirigía la americana Mabel Grouch. El 12 de agosto de 1914 abandonaba Inglaterra con destino a Serbia junto a 36 compañeras más. En los primeros meses trabajó en hospitales militares y después se unió a la Cruz Roja dando asistencia al 2º Regimiento de Infantería del Ejército Serbio. Y con ellos fue recorriendo el frente de batalla y aprendiendo el idioma hasta que llegaron a Albania. El choque entre ambos ejércitos fue brutal. La unidad sanitaria se marchó huyendo del conflicto, mientras que Flora se quedó rezagada, seguramente atendiendo a algún herido. En ese momento tuvo que tomar una decisión trascendental en su vida. O se marchaba en busca de la Cruz Roja, o se unía al ejército serbio. Decidió alistarse como soldado. Lo bueno es que el ejército serbio era el único en toda la contienda que admitía mujeres, por lo que no pusieron reparo alguno en que Flora se uniera a las tropas serbias, aunque fuera británica. A partir de ahí, su carrera militar fue imparable. Se adaptó como un soldado más al grupo. Sabía tirar, sabía montar y encima le encantaba beber, fumar y jugar al ajedrez con los compañeros. Se entregó tanto que en 1916, durante la batalla de Vitola, no pudo evitar que le hiriera una granada. Como consecuencia, quedó ensangrentada y semi-inconsciente en el suelo. Pudo salvar la vida gracias a un teniente lituano de su unidad que la rescató. Ambos recibieron la más alta condecoración por sus méritos en la batalla, la Estrella Karajorž. Y Flora, además, fue nombrada sargento mayor. Lo malo es que las secuelas de la granada le dejaron heridas de metralla en la espalda y el lado derecho maltrecho de por vida. No pudo volver al frente como hubiese sido su deseo, pero se quedó en Serbia, sí, ayudando a sus compañeros, montando un hospital de campaña tras otro. Y precisamente para recaudar fondos fue cuando decidió publicar su libro Una mujer sargento inglés en el ejército serbio. Tras el fin de la guerra, las mujeres reivindicaron un papel más activo en la sociedad y lucharon por sus derechos. En Inglaterra consiguieron el voto y el hito de acceder a la universidad y por fin obtener el título. Ángeles de la Concha, catedrática de literatura inglesa de la UNED, narra qué supuso la Primera Guerra Mundial para las mujeres. De hecho, tan significativa fue la influencia de la Primera Guerra sobre la vida de las mujeres en todos los aspectos, que la Segunda Guerra Mundial no supuso un impacto tan grande, porque el imaginario ya había cambiado. Con lo cual, la Segunda Guerra Mundial, de hecho, reforzó todas estas tendencias, pero el cambio definitivo se produjo en la Primera Guerra Mundial. Flora siguió perteneciendo al ejército serbio hasta 1922, cuando fue desmovilizada. En esos momentos se quedó sin saber qué hacer, sintiéndose muy rara al no poder utilizar su uniforme militar. Eso sí, en 1927 se casó con un bielorruso 12 años menor que ella, que había pertenecido a su unidad y que estaba de muy buen ver. Ese mismo año publicó un nuevo libro autobiográfico y se dedicó a dar conferencias sobre sus peripecias vitales. Cuando le preguntaban en las entrevistas por qué le gustaba tanto el ejército, respondía: la guerra me ha dado ocasión de tomar contacto con una serie de formas de libertad insospechadas en épocas de paz. Tras un tiempo en Francia, la pareja se instaló en Belgrado y se convirtió Flora en taxista hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Lo que iba a ser Yugoslavia fue invadida por los nazis en abril de 1941, y Flora, junto a su marido, se pusieron de nuevo sus trajes de militares y se fueron a luchar contra ellos. Para entonces tenía 65 años. El ejército yugoslavo fue derrotado en tan solo 11 días. Flora fue detenida por la Gestapo el 24 de junio y, tras unos días en la cárcel, fue liberada. Su marido Yuri murió en septiembre de ese mismo año y allí se quedó sola hasta el fin de la guerra. Al finalizar la guerra, se reunió con su sobrino Dick en Rhodesia, actual Zimbabue, para terminar sus días en Sulfur. Tras una breve enfermedad, falleció el 24 de noviembre de 1956, a los 80 años de edad. Hasta el último momento siguió fumando, y aunque iba en silla de ruedas eléctrica, había renovado el pasaporte para seguir viajando en su aventura interminable. Los audios que hemos escuchado son de la UNED, de la Universidad Carlos III y del Colegio de México. Y agradezco a mi compañera Marian Moreno, que ha colaborado en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Martín Esposito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. El clima, como siempre, complicado, y como siempre algunos intentan luchar para que se mejoren las cosas respecto al cambio climático y otros asuntos. En Lima se celebraba, nos has venido informando durante las últimas semanas, se celebraba una de las convenciones de las reuniones internacionales con ese objetivo, y podemos ir dando parte de algunas de las cosas que se están hablando y comentando allí, ¿no? Sí, un breve apunte, ya que hemos venido hablando de ello en las últimas semanas. Se celebraba en Lima y se celebra la COP20 desde el 1 de diciembre. Suele ocurrir en las últimas convenciones que parece que no lo trabajan lo suficiente y llegan a última hora y prorrogan, como diciendo, fíjate cuánto esfuerzo, ¿verdad?, en sacar y llegar a un acuerdo. Bueno, en Perú se han dado cita a más de 10.000 delegados de 195 países para acordar las bases de un nuevo acuerdo global sobre cambio climático que previsiblemente se aprobará definitivamente en 2015 en París, que sustituirá al protocolo de Kioto a partir de 2020, pero hasta el momento no hay acuerdo, se ha prorrogado una vez más. El jueves, de hecho, hubo polémica porque se publicó por error un texto diferente al que se estaba votando, que se estaba consensuando, al que tenían sobre la mesa los negociadores. Era un texto de emergencia en caso de que el viernes a última hora se hubieran estancado las negociaciones, como así fue. Pero este documento fue sustituido inmediatamente en la web, eso ocurrió el jueves, por el que se estaba negociando definitivamente. El viernes, ¿qué ocurrió? Pues que dieron las 8 de la tarde y tan solo se habían acordado dos párrafos de la resolución. La Unión Europea, los Estados Unidos, solo querían incluir objetivos de reducción de emisiones y los países en desarrollo exigían algo más, que se explique la financiación de la adaptación. Bien, tenemos unos objetivos, pero ¿cómo vamos a conseguirlo? ¿Cómo se va a financiar esa adaptación al cambio climático hasta 2020? Es decir, ¿cuáles serían los mecanismos para alcanzar los 100.000 millones a los que se han comprometido los países? El ministro de Medio Ambiente peruano, Manuel Pulgar Vidal, sentenció entonces que los países no podían salir de Lima con las manos vacías y se prorrogaba el sábado la decisión. Se habla de un acuerdo de mínimos a lo largo de todo el día de ayer, de mínimo común divisor, no, mejor común divisor, decía el representante de Suiza. No es coercitivo el acuerdo que tienen sobre la mesa, no obliga a los países a cumplir lo prometido. E incluso estuve siguiéndolo en el día de ayer y se vivió una situación un poco pues no sé cómo calificarla, el representante de Malasia diciendo que, claro, que a esa hora él tenía que estar en Machu Picchu, había perdido el vuelo. Qué pena, ¿verdad? Se ha perdido la excursión este hombre, qué lástima. Y además dijo que en su exposición, pues que él llevaba como 10 años participando en estas cumbres. O sea, 10 años ha ido de turista por el mundo, en fin. Joder. Dice pues, mucho perdón. de estas reuniones, ¿no? En fin, Greenpeace se preguntaba esta semana cuántos tifones más necesitan los gobiernos para actuar. Nos recordaban, por ejemplo, tan solo con mirar la vista atrás, el año pasado, en 2013, el tifón Haiyan mató a más de 6.000 personas en Filipinas y este año hemos tenido el Agupit, que ha requerido una de las mayores evacuaciones en tiempos de paz, más de millón y medio de evacuados, y parece que eso no lo tienen en cuenta en la COP los países que no acaban de llegar a un acuerdo. Os recomiendo al respecto el artículo de Tatiana Nuño, que habla de un aterrizaje forzoso en la COP de Lima, porque nada más llegar, dice en su texto, no os podéis imaginar cuál ha sido mi cara. Apenas unas horas después de aterrizar en Lima, donde he venido para asistir a la cumbre de cambio climático, me entero de que la empresa petrolera Shell organiza un evento dentro de la misma titulado algo así como ¿por qué desinvertir en combustibles fósiles cuando un futuro de bajas emisiones de energías fósiles es ya una realidad? También nos dice mucho de este tipo de convenciones. Triste. También Oscar Puerto, arroba opuerto 1974 en Twitter, dice, fíjate, si es que ya hay títulos que titulan Cheap Fuel Kills Green Revolution, es decir, ahora que está bajo el petróleo, ¿para qué va a haber revolución verde? Si cuesta poquito, en fin. Triste. Vamos a ver en qué concluye, porque desde luego, como decíamos, todas las esperanzas están puestas en París 2015. Y entre tanto, hablamos del tema que proponíamos hablar esta noche, que era el que has mencionado en el sumario, al comienzo de la hora también, Bruno, que es la prevención de mortalidad por causas medioambientales. Ya en abril de 2013, el Partido Socialista presentó una proposición no de ley que ha sido debatida, pues fijaos, año y medio después, esta misma semana. Esta proposición no de ley versa sobre la prevención de la mortalidad por causas medioambientales. El fin no es solo reducir la tasa de mortalidad, sino también la carga de morbilidad, es decir, los años de vida perdidos por haber estado expuestos a situaciones de deterioro medioambiental. En nuestro país, un dato, la contaminación atmosférica provoca la muerte prematura de 27.000 españoles. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Según un informe publicado hace 3, 4 o 5 años, dice que más del 20% de las muertes registradas se pueden evitar con una intervención ambiental adecuada. Ya en 2006, la OMS se planteaba esta pregunta: ¿en qué medida un ambiente sano puede contribuir a evitar enfermedades. Se titulaba el informe Ambientes saludables y prevención de enfermedades, hacía una estimación de la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente, y en este documento se estudian qué factores ambientales son modificables, los que realmente se pueden cambiar aplicando tecnologías, políticas y medidas de prevención y de salud pública disponibles, pues eso, para poder vivir mejor. Entre los factores ambientales modificables se incluyen los riesgos físicos, los químicos y los biológicos, que son los que afectan directamente a la salud. Y ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades con mayor contribución causal del medio ambiente? Pues dice la OMS que la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias, el paludismo, neuropatías y cardiopatías, entre otras. ¿Y en qué regiones del mundo los factores ambientales afectan más a la salud? Pues el número total de años de vida sana perdidos por habitante a consecuencia de factores ambientales es 15 veces mayor, como no, en países en desarrollo que en los países desarrollados. Una vez más, los que menos culpa tienen son los que peor parte se llevan. Sin embargo, fijaos, porque en el estudio no se observó ninguna diferencia relevante entre países desarrollados y países en desarrollo en cuanto al porcentaje de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo cardiopatías, cáncer de mama, colon, recto o diabetes. En algunas regiones desarrolladas, las cifras de años de vida sana perdidos por habitante a causa de estas enfermedades, por ejemplo, las cardiovasculares, son 7 veces mayores que en las regiones en desarrollo. Nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, todo eso, ¿qué podemos modificar? Por tanto, ¿qué pueden hacer los gobiernos frente a estos riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, la inactividad, etcétera? Pues, por ejemplo, establecer programas específicos de calidad ambiental en materia de gestión del agua, de los residuos, de la contaminación de los suelos y de la contaminación atmosférica, que es lo primero lo que pensamos. Y en este sentido podemos mirar, fijar la vista en París. En diciembre de 2013 y en marzo de este año 2014, los niveles de contaminación fueron tales que los parisinos respiraban el mismo aire contaminado que podemos reproducir en una habitación de 20 metros cuadrados con 8 personas dentro fumando. Hace una semana, justo ahora, conocimos la propuesta de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que persigue prohibir los motores diésel. Las emisiones diésel, según la Organización Mundial de la Salud, causan cáncer de pulmón. Los fabricantes de vehículo apostillan, dicen que no todos. Los nuevos cuentan con unos filtros que evitan la emisión de las micropartículas cancerígenas. Bueno, en cualquier caso, se estudian medidas como subvenciones para cambiar de vehículo, ayudas a las empresas para que sus empleados recurran al transporte público o incluso a las bicicletas. Ha habido un proyecto piloto también en París en el cual las empresas pagaban 0,25 euros por cada kilómetro recorrido a sus empleados. Las conclusiones de este estudio están pendientes de ser conocidas. ¿Y qué es lo que se propone hacer en nuestro país? Bueno, pues más allá de las restricciones propuestas por el Ayuntamiento de Madrid al tráfico rodado en la Almendra Central de la capital, ante niveles de contaminación elevados que ya comentamos también en el programa, la propuesta socialista que se vio esta semana en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pasa por encargar primero un estudio al Instituto de Salud Carlos III y a partir de este punto de partida se elaboraría un plan de medio ambiente y salud que se acuerde con las distintas comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias. Confiemos en que sea así, que se tenga en cuenta el reciente estudio también de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre calidad del aire, analizando datos de 2003 a 2012. En este informe, que está en inglés, solo en inglés, la web en castellano no se actualiza desde octubre, la web de la Unión Europea, bueno, pues según este informe, hasta el 98% de la población de la Unión Europea, casi todos los europeos, vivimos en lugares donde se rebasan los límites de contaminación del aire que marca la Organización Mundial de la Salud. Y en este sentido, Ecologistas en Acción ya se pronunció hace unos días, considerando inaceptable que la Comisión Europea haya renunciado a revisar la normativa comunitaria sobre calidad del aire, como ya había recomendado la propia OMS, y denunció incluso que los comisarios europeos habrían cedido ante presiones de lobbies industriales y gobiernos como el español. Bueno, dos datos que me han llamado mucho la atención lo que has dicho. Uno, el que has dado ahora casi al final, el 98% de la población de Europa, es decir, casi todos, me gustaría saber dónde está ese otro 2%, pero casi todos viven en lugares con un nivel de contaminación alto. Y ese y otros sí, porque problemas, aunque tú no quieras o creas vivir en una zona en la que no se produce contaminación, y aire cuidado, puro, porque se transfiere, te llega desde claro. de otras ciudades, ¿no? Que están próximas a tu localidad. 98%. Y en España también, por supuesto, estamos en esos niveles. Y en España estamos en 27.000 muertes anuales provocadas por circunstancias medioambientales. Y es un dato para tener muy en cuenta. Cuando hablamos de la mortalidad de determinados asuntos, nos olvidamos también de ese. Y hay que luchar y hacer trabajos para evitar los son muertes evitables. Claro, además, ahí está. Y que podemos vivir mejor y más años. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Él es el profesor de la Universidad de Málaga, es el físico Francis Román Villatoro, es quien nos pone al tanto de toda la actualidad científica cada semana en La Rosa de los Vientos. Hoy está en Granada desgranando ciencia. Francis Román Villatoro, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Digo que estás desgranando ciencia porque así se llama el evento en el que te encuentras en este mismo instante. Sí, es un evento organizado por Hablando Ciencia y por la Fundación Descubre, una fundación de divulgación científica de Andalucía, y se organiza aquí en Granada, en el Palacio de las Ciencias, y empezó el viernes y acaba mañana, domingo por la mañana. Así que si alguno de los oyentes que no está escuchando de Granada quiere asistir, mañana por la mañana de 10 a 2 de la mañana, pues a 2 de la tarde, perdón. Todavía estáis ahí, todavía estáis desgranando ciencia, mucha gente vinculada a divulgación, gente vinculada también al mundo de los blogs científicos. El mejor de todos ellos, desde luego, es el blog de ciencia de la Mula Francis, y tú eres el responsable. Responsable junto a otra mucha gente de acercar también la ciencia a la calle, que es necesario e importante. Lo hacemos aquí cada noche de sábado contigo, y hoy lo vamos a hacer hablando de uno de los temas que puede estar respondiendo, si no lo ha hecho ya, a una de las grandes incógnitas que nos hemos planteado siempre. ¿De dónde viene? Y es que de ahí viene luego casi todo. ¿De dónde viene el agua en la Tierra? Y hay nuevos datos gracias a la investigación que se ha efectuado en los cometas. Sí, la sonda Rosetta de la Agencia Europea del Espacio ha aportado datos muy interesantes sobre este problema. La Tierra se formó en el sistema solar temprano por acreción de planetesimales en una zona del sistema solar que era en aquella época demasiado seca para que se pudiera formar un planeta con tanta agua como la que tenemos en la actualidad. Por tanto, el agua tuvo que venir de otras regiones del sistema solar, y básicamente se han propuesto dos hipótesis: el impacto de cometas o el impacto de asteroides en la Tierra temprana trajo ese agua a la Tierra. Bien, desde hasta aproximadamente los principios de los 1970, la hipótesis más lógica eran los cometas, porque al fin y al cabo son como bolas de hielo sucias, y por lo tanto deben de tener más agua que los asteroides. Sin embargo, durante la década de los 1970, se descubrió que los asteroides pueden contener también grandes cantidades de hielo, aunque no tanto como los cometas. Así que uno de los objetivos importantes de la sonda europea Rosetta, que analiza el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, más conocido por Churi, para abreviar, es aportar datos en relación a este debate. Uno de sus instrumentos, Rosina, ha medido la proporción de agua pesada, el agua que contiene deuterio, un isótopo del hidrógeno, en este cometa, y ha encontrado una proporción de deuterio en este cometa mayor. De hecho, la mayor de entre todos los cometas que se han podido medir, que son otros 10 cometas, y esta proporción es mucho mayor que la terrestre, aproximadamente el doble. Por ello, parece apostar por la hipótesis de que los asteroides fueron los que trajeron el agua a la Tierra temprana. Esto, en cierto modo, viene a recordarnos, no es agua, es vida, para la teoría de la panspermia, como si se estuviera fortaleciendo un poquito, en cierto modo, con esta nueva hipótesis de la que nos estás hablando, por la existencia de agua en los asteroides. No son ya cometas, sino asteroides. Y esa proporción de la que nos estás hablando ha ofrecido muchos detalles y datos significativos para los estudiosos. ¿Qué nos dicen los datos que se han averiguado? Bien, los análisis de los asteroides se realizan básicamente gracias a los meteoritos, a los trozos de asteroides que han caído en la Tierra, y los meteoritos han revelado una proporción de deuterio en el agua que contienen bastante similar a la que hay en el agua terrestre, que es aproximadamente unos 3 átomos de deuterio por cada 10.000 moléculas de agua. Por ello, muchos astrofísicos pensaban o piensan que el misterio ya está resuelto. La medida de la proporción de deuterio en 10 cometas mostró que todos ellos tienen proporciones de deuterio más elevadas que la terrestre. Pero todos estos cometas eran cometas de periodo largo, cometas que provienen de la nube de Oort y que inciden o impactan contra la Tierra temprana con poca frecuencia. Por lo tanto, habría que tener en cuenta también la imposible influencia en el origen del agua de los cometas de periodo corto, los cometas de la familia de Júpiter, que provienen del cinturón de Kuiper. Y estos cometas son mucho más difíciles de estudiar. Hasta ahora se han detectado dos cometas de ciclo corto, uno gracias al telescopio espacial europeo Herschel, que midió la proporción de deuterio en el cometa 103P Harley 2, es un astro que fue visitado por la sonda Deep Impact, pues contra todo pronóstico resultó que coincidía con la proporción terrestre. Entonces, había, claramente, el debate todavía no estaba zanjado. Había que analizar el cometa Chury, y eso es lo que nos ha hecho Rosetta. Rosetta portaba y llevaba, hace muy poquitas semanas hablábamos de esa grandísima proeza, gracias a la Agencia Espacial Europea, lo que se estaba consiguiendo gracias a que una sonda que salía de Rosetta, Philae, había aterrizado en el cometa Chury, estaba consiguiendo datos muy interesantes, y gracias a un instrumento específico utilizado por Rosetta se ha podido conseguir esto que nos estás diciendo. ¿Qué instrumento es, para qué sirve y cómo funciona? Bien, lo que se ha medido es el contenido de agua pesada, de deuterio en el agua, en el polvo que ha podido recoger la sonda Rosetta que orbita el cometa, y su instrumento es un espectrómetro de masas que se llama ROSINA, Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis. Este instrumento permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos. Básicamente se utiliza la relación entre la carga y la masa de los iones. Se calienta una muestra del material hasta que se vaporiza, se ioniza, se construye un haz y se estudia el espectro de ese haz. Eso nos permite determinar la composición de diferentes elementos. El espectrómetro de masas ROSINA, que se encuentra en Rosetta, no es el único espectrómetro de la misión. La sonda que ha aterrizado en el cometa, Philae, contiene dos instrumentos, COSAC y Ptolomai, que también son espectrómetros de masas que van a medir la composición, pero ya in situ en el terreno. Sin embargo, los datos de estos dos instrumentos todavía no se han publicado. Aún así, casi todos los expertos consideran que el resultado será muy similar al que se ha obtenido por Rosetta a través del polvo que llega a la sonda. Un análisis frío que se puede hacer de la situación a uno le puede hacer pensar y creer que la muestra todavía es demasiado pequeño, que se ha analizado demasiadas pocas cosas, estadísticamente todavía no es muy significativa. ¿Es demostrativa esta teoría? ¿Es rotunda al 100%? Claro, como solamente se han analizado dos cometas de periodo corto, el asunto realmente pues es poca estadística para obtener una conclusión definitiva. Este es un asunto realmente complejo. Durante las fases iniciales de la formación del sistema solar, los cuerpos más pequeños se mezclaron debido a las interacciones y movimientos de los planetas. Júpiter y Saturno, que estuvieron en cierta época más cerca del Sol, luego se alejaron y con ello expulsaron a Urano y Neptuno hacia las afueras del sistema solar, lo que hizo que el cinturón de Kuiper también se relegara aún más lejos de lo que se encontraba en aquella época. Todo este proceso generó millones de cometas que fueron lanzados hacia las zonas externas del sistema solar. Luego, si lo que creemos que es como ocurrió el proceso de formación del sistema solar temprano, nos indica que la proporción de deuterio en el agua en los cometas cercanos y lejanos debería ser muy similar. El que hayamos observado esta diferencia entre los cometas cercanos y los cometas lejanos nos indica, solo con dos cometas concretos, nos indica que tenemos que seguir estudiando este problema y que todavía la solución definitiva al rompecabezas no la tenemos. Se requieren futuras investigaciones para aclarar si definitivamente el agua proviene de los asteroides, como ahora mismo es la hipótesis más razonable. Es la hipótesis más razonable y la que se ha situado en cabeza gracias a estas investigaciones que nos has contado hoy. Francis Román Villatoro, hasta la próxima semana. Venga, un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Sí, la pasada semana dábamos una gran noticia aquí en el Callejón, que era el estreno anual, fiel a su cita, de la última película de Woody Allen. Sí, señor. Esta semana también hay una gran noticia y una gran información. No todos los años podemos decir que ha batido récords el cine español. Es verdad, es verdad. No todos los años, no. Yo creo que hacía 37 o no sé cuántos, ¿no? Sí, hombre, realmente las cifras son buenas. El análisis... ahora veremos. Luego vamos con ese análisis, pero primero vamos a hablar de uno de los estrenos de esta semana importantes. Vamos a abrir este callejón con José Manuel Escribano, hablando de Bill Murray y hablando de su estreno de Saint Vincent. ¿Te cae bien? Es interesante, pero un poco cascarrabia. Hey, mirad, es Oliver. Sabes defender ese tema contigo. ¡Caracaos! Soy pequeño, ¿no te has fijado? ¿A ti, Hitler? Es una comparación horrible. ¿De qué conoces a Vincent? Trabajo para él a veces. Bien, bailarina. ¿Quién es esa? Una dama de la noche. ¿Sabes qué significa eso? Una película en clave de comedia. Sí, efectivamente. Este Vincent es Bill Murray, un grandísimo actor. Yo creo que uno de los pocos que puede conseguir que este personaje borracho, juerguista, jugador, pendenciero, egoísta, más malo que la quina, sea un santo. No podría ser posible si no fuera por Bill Murray. Con él está Naomi Watts, está Melissa McCarthy y este chavalín, Jaden Lieberher. La historia, efectivamente, de un chavalín y un señor mayor. Son vecinos y entre los dos surge esa amistad imposible, pero que en las películas puede darse y además con muy buenos resultados, como para que este hombre al final sea eso, un santo. Pues el santo Bill Murray, con él hemos abierto el callejón con José Manuel Escribano esta noche. Y la actualidad nos está llamando. Actualidad en clave de récord. El cine español los bate absolutamente todos. Por primera vez en 370.000 años, pues sí, podemos decir que el cine español por lo menos está en las cifras en las que debía estar. Otra cosa es... porque nos comentabas, el análisis que se puede hacer de eso. Pues efectivamente, las cifras son espléndidas. 123 millones de euros de recaudación del cine español, de las entradas para el cine español. Un 75% más que el año pasado. Casi 21 millones de espectadores, que también es casi un 90% más que en el año 2013. La cuota de pantalla, es decir, las entradas que se han vendido en relación con el total, ha llegado al 25,5%, más del 25%. De cada 4 entradas, una y un poquito ha sido para el cine español. Efectivamente, hacía 37 años que no se daban unas cifras como estas. Bueno, se han estrenado 421 películas y de ellas 89 españolas. Aquí las cifras sí que han variado poco realmente, pues un poquito más películas estrenadas que el año pasado y un poquito menos de cine español, pues por eso de la crisis y tal, pero sin embargo esas menos películas, 3 o 4, tampoco más, han alcanzado estas cifras extraordinarias. 8 apellidos vascos naturalmente ha sido la gran triunfadora, casi 10 millones de espectadores. El Niño con 58 millones de euros de recaudación. El Niño ha sido la segunda con 2,7 millones de espectadores. Torrente 5, 1,800,000. La Isla Mínima, 1 millón de espectadores. Mortadelo y Filemón, 500,000. Mucha de esta gente ha ido a ver estas películas españolas más de una vez, porque lógicamente no hay taquilla ni hay espectadores para tanto. Se han celebrado este año 2 fiestas del cine, eso es verdad, lunes, martes, miércoles, a precios reducidos, que han llevado 2 millones de espectadores cada una de ellas, y eso a lo mejor también se ha notado, ¿no? En taquilla, mira, alguna curiosidad. 8 periodos vascos, como te decía, ha hecho 58 millones de euros. El Niño, 16,2. Estamos hablando de cifras de finales de noviembre. Falta todavía el mes de diciembre, que algunas de estas películas naturalmente les hará remontar. En tercer lugar, Torrente 5, Operación Eurovegas, 10,7 millones, poquito más del presupuesto. En cuarto lugar, La Isla Mínima, 6 millones, el millón este de espectadores que decíamos antes. Relatos Salvajes, en quinto lugar, 4 millones. Y luego... bueno, pues luego está Exodus, que es una película de participación española, con lo cual, pues se va a colocar entre las primeras. Lleva ya 3 millones largos, 3,6 millones en su primer fin de semana, de manera que escalará posiciones. Luego Mortadelo y Filemón, Pancho, el perro millonario, Perdona si te llamo amor, películas estas que la verdad es que en taquilla no han dado mucho juego, Carmina y Amén, todas estas entre los 2 y los 3 millones de euros. Lo curioso es que todas las películas juntas, excepto 8 apellidos vascos, no llegan ni a la mitad de la recaudación de esta película. Claro, yo ese es el dato que muchos oyentes ya habían recaído en él y seguramente al escucharte. La mitad de esa recaudación del cine español, la mitad es de una sola película y se han estrenado casi 90. Y ese detalle también tenemos que tenerlo en cuenta. Claro, eso es muy significativo. No se pueden echar todas las campanas al vuelo, porque realmente si ese estreno no se hubiera producido estaríamos exactamente en la mitad, en los 12.5% de cuota de pantalla, que es la desastrosa cuota de pantalla que tenemos todos los años. Incluso si 8 apellidos vascos no hubiera sido esa bomba que nadie esperara y se hubiera quedado en una recaudación normal de los 12-14 millones de euros, tampoco hubiéramos pasado del 13-14% de cuota de pantalla. De manera que muy bien, estupendo, fenomenal, nos damos toda la enhorabuena. Ojalá esto sirva para que el público por fin vaya a ver cine español, pero realmente, como a mí me parecía desde el principio, el éxito de 8 apellidos vascos no ha llevado a cifras multitudinarias a las demás películas, sino que se han quedado en lo normalito y quizá menos. Fíjate el caso de Torrente, yo creo que no ha hecho ni para cubrir gastos de momento. Claro, ese es el siguiente análisis que podemos hacer. Primero, que la mitad de la taquilla española es de una sola película y que otras grandes taquillas españolas en realidad quizá no lo son tanto. El caso de Torrente, lo vas a decir, sí, 10 millones de euros, pues es para presumir, desde luego, pero se esperaba muchísimo más. Claro que sí. E incluso se esperaba más del Niño, seamos sinceros. Se esperaba menos posiblemente de La Isla Mínima, es ahora en un gran momento, todavía le quedan muchas semanas todavía, de camino y está siendo la gran sorpresa, pero podemos decir que en esta quiniela que podemos hacer es casi la segunda en el ranking, porque las otras no han cubierto las expectativas pese a ser muy buenas taquillas. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues este es el análisis. Por lo menos celebramos ese dato, el 25% de cuota de pantalla, el doble de lo habitual en los últimos años, y por lo menos eso es para celebrarlo, aunque sea mérito de una sola película. Hay más de una película y más de un actor y actriz nominados para los Globos de Oro. Bueno, ya empieza la gran carrera de los premios, sobre todo del cine americano, que es el que manda, claro. Los Globos de Oro, ya tenemos aquí las nominaciones. Birdman con 7 y Boyhood y The Imitation Game con 5 son de momento las favoritas. Ya se sabía que los Globos de Oro dividen a las películas en dos categorías, ¿no? Boyhood, Selma, Foxcatcher, The Imitation Game y La Teoría del Todo son las nominadas en el apartado de drama. Y Birdman, El Gran Hotel Budapest, Into the Woods, Pride y St. Vincent, precisamente de la que acabamos de hablar, las nominadas en la categoría de comedia o musical. Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest, David Fincher por Perdida, Alejandro González Iñárritu por Birdman, Richard Linklater por Boyhood y Ava DuVernay por Selma son los directores nominados. Solamente hay 5 entre las dos categorías. Y en cuanto a los intérpretes, pues aquí están todos, claro. Benedict Cumberbatch, Eddie Redmayne, uno de los favoritos por su personaje de Stephen Hawking, Julianne Moore, Rosamund Pike, Jennifer Aniston y secundarios maravillosos como Robert Duvall, Ethan Hawke, Edward Norton, Patricia Arquette, Jessica Chastain, Keira Knightley, Emma Stone, hasta Meryl Streep, que está siempre en todas las candidaturas de todos los premios que se vayan a otorgar. En cuanto a la película extranjera, Ida, que acaba de ganar los premios del cine europeo precisamente hace unas horas, pues yo creo que es la favorita. Y en cuanto a animación, me extraña que no están ni Exodus ni Interestelar, que son películas de animación como todo el mundo sabe. Pues divertidísimas. Efectivamente. Para los críticos no tanto. No tanto, no, en fin. Bueno, el 11 de enero saldremos de todas estas dudas. El 11 de enero que comienza la gran carrera de los premios, porque son 2-3 meses muy intensos, sí, los Globos de Oro, los Goya, los Oscar, y adentro de muy poquitas semanas comenzamos a hablar contigo semana tras semana de toda esa carrera por los premios, que tan buenos momentos nos da contigo José Manuel. Por cierto, el año que viene seguiremos hablando de cine español y de algunas películas que se están acabando de rodar ahora mismo. Pues sí, nos pasa nota a las productoras y naturalmente muy gustosos contamos que han terminado el rodaje películas que veremos seguramente el año que viene. 100 años de perdón, la nueva película de Daniel Calparsoro, con Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, Raúl Arévalo y José Coronado. Un guión de Jorge Guerrica Echevarría, la historia de un atraco que implica después a todos los estamentos del país, de España. Embarazados, de Juana Macías. Tengo muchas ganas de ver esta nueva película de la directora de Planes para Mañana, con Paco León, Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla, Alberto Amarilla, Belén López, Carra Elejalde. Un reparto larguísimo para una historia de amor políticamente incorrecta, dicen ellos. Y por último, vamos a hablar de debutantes. Un otoño sin Berlín, primera película de Lara Izaguirre, con Irene Escolar y Tamar Novas, una pareja protagonista que creo que tienen todo el futuro del cine español por delante. Con ellos Ramón Barea, Lier Quesada, un guión de la propia directora, Lara Izaguirre, una historia entre lo real y lo imaginado. Lo real y lo imaginario, todo eso puede ser el cine español. A ver si el año que viene es muy bueno. El año que viene también tenemos, creo yo que ya es el año que viene, la nueva película de Amenábar, ¿no? Claro, claro, tiene que llegar, hombre, deberá ser uno de los grandes estrenos de 2015. Debe ser los 8 apellidos vascos del 2015, ojalá, por lo menos en taquilla, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá sea así, esperamos con mucha ansiedad, porque cada película de Amenábar genera muchísima expectación, porque tienen un sello muy auténtico y ojalá sea un gran éxito. Es un gran director. Hombres, mujeres y niños, así se titula la película que va a ser la crítica de esta noche. Me parece que no entiendes lo peligroso que es todo eso. Lo único peligroso en esta casa, mamá, eres tú. ¿Por qué no me lo contaste? Creo que si desapareciera mañana, el universo no se enteraría para nada. Aunque hay una chica. No sé si el universo se enteraría o no de nada. Lo cierto es que es una película cargada de emoción, de tensión y de fuerza. Así es, hombres, mujeres y niños, todo el mundo, está aquí en el título. Una obra de autor, de Jason Reitman, ha producido la película junto con Helen Staybrook. El guion es de Reitman junto con Erin Cressida Wilson, y los protagonistas, entre otros muchos, Adam Sandler, Jennifer Garner y Rosemary DeWitt. Bueno, Jason Reitman acierta habitualmente bastante con sus retratos de caracteres. La adolescente embarazada de Juno, que nos descubrió a Ellen Page, el liquidador de Up in the Air, la fantasiosa divorciada de Young Adult, el ama de casa asaltada y su asaltante de Una vida en tres días. Claro que siempre se apoya en unos buenos guiones y unos sólidos, excelentes intérpretes, pero ese es precisamente el fundamento de los mejores personajes y de las mejores películas. En Hombres, Mujeres y Niños no hay, para variar, un protagonista nítido. Se trata de una obra coral, en la que los personajes, adultos y jóvenes, matrimonios, parejas y algún verso suelto, comparten un nexo único, universal y omnipresente: Internet. Son ya muchas, casi un subgénero, las películas basadas en la red y sus circunstancias, y es natural, este es el mundo actual. Móviles, tabletas, consolas, ordenadores, mensajes, chats, fotos, videojuegos, páginas del más variado voltaje, todo un universo que cambia a velocidad vertiginosa, que capta, tienta y seduce y modifica los esquemas sociales y familiares, los ideales, las relaciones y hasta la vida amorosa de las gentes, desde luego de las que pueblan esta historia. Don y Helen Truby, Adam Sandler y Rosemary DeWitt, son adultos y afrontan como tales su matrimonio y sus problemáticas. Patricia, Kent y Donna también son adultos, pero sus preocupaciones tienen más que ver con sus hijos adolescentes. Hannah, Allison, Tim y Brandy, como tantos otros chicos, van de las aulas a sus asuntos, más o menos secretos, más o menos resbaladizos. Don y Helen parecen haber agotado su matrimonio y, por supuesto, su vida sexual, hasta que la pantalla del ordenador les revela un mundo nuevo, desconocido y tentador. Patricia es una madre estricta que solo vive para controlar, presa del pánico, las idas y venidas de su hija adolescente y sus contactos y comunicaciones, mensajes, chats, fotos. Como Kent, que persigue airado a su hijo sin comprender por qué ha abandonado el fútbol y se dedica en cuerpo y alma a su videojuego favorito. Y todo lo contrario que Donna, consagrada a que su hija triunfe en el cine, o en la televisión, o en la moda, y es la primera y alocada promotora de un blog de fotos. Los chavales, por su parte, trampean como pueden con los estudios, la presión de los padres y la presencia inquietante, turbadora, del amor y del sexo. colgados permanentemente de sus móviles, charlan, organizan y deshacen citas y reuniones, traman conquistas, urden coartadas, aman y se pelean. Todo esto pasa en la pantalla, pero no es otra cosa que un fiel reflejo de la vida cotidiana de cualquier grupo humano de hoy mismo, no cabe la duda ni la sorpresa. Hasta aquí, Hombres, Mujeres y Niños es la más documental de las películas de Jason Reitman, pero naturalmente se impone su sentido de la dramatización. Las vidas de los personajes evolucionan, se atraviesan o discurren en paralelas con buen ritmo y excelente discurso narrativo, aunque quizá le falte un punto de pasión, al menos para el espectador, seguramente porque todavía Reitman no es Robert Altman, el maestro de las acciones cruzadas. Sí comparten ambos, como apuntaba más arriba, el interés por los buenos intérpretes, y no se puede poner reparos al elenco de esta película, encabezada por un sobrio Adam Sandler, Jennifer Garner, que repite con el director, y la muy interesante Rosemary DeWitt, secundados por actores de reconocida solvencia y jóvenes promesas del cine americano. En cualquier caso, lo interesante son sus personajes, qué hacen y por dónde encaminan sus pasos bajo la densa red digital que nos cubre a todos. Internet está ahí, con su fascinante capacidad de información y comunicación, con sus peligros, virtuales o reales, con sus retos y con sus inmensas posibilidades. En la película, cada uno busca su camino, y unos lo encuentran y otros no, como en la vida misma. Vamos ya con el Super 10. La lista, que está llegando al final de un nuevo año, al final del año 2014, que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues en el puesto número 10 sigue bajando y ya no va a bajar más porque se nos va a ir Interestelar, la película de Christopher Nolan. 5 semanas nada más en el Super 10. Que se va a meter en un agujero de gusano y va a desaparecer yo, por ahí. Eso creo yo. Puesto 9. Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1, de Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, 3 semanas y también bajando. 8. La Sal de la Tierra, ha ido 3 puestecitos, en su tercera semana, la película de Wim Wenders, el documental fantástico sobre la obra del fotógrafo Salgado. 7. Exodus, Dioses y Reyes, primera semana para la película de Ridley Scott, con Christian Bale y Joel Edgerton de protagonistas. 6. Pues es la película de la semana y le ha ganado por 1/100 a la de Ridley Scott. Magia a la luz de la luna, la película de Woody Allen, entra directamente en este puesto 6 del Super 10. 5. Magical Girl, de Carlos Bermud, repite posición en su 9ª semana, con una espléndida Bárbara Lenny de protagonista. 4. Wintersleep, Nuri Bilge Ceylan, ha dirigido esta estupenda película, 8 semanas en el Super 10. 3. 2 días, 1 noche, aquí todos son buenas películas, la de los hermanos Dardenne, con Marion Cotillard, 7 semanas en la lista. 2. 13 semanas lleva Boyhood, las 13 aquí en el podio peleando por subirse al primer lugar, la película de Richard Linklater, favorita a todos los premios. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues sigue por 1/10ª semana consecutiva, La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. José Manuel Escribano, ¿alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Pues mira, una cosa de mucha calidad, La Señorita Julia, una nueva versión cinematográfica de la obra de teatro, dirigida por Lee Bulman, con Jessica Chastain y Colin Farrell de protagonistas. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta el martes, que nos vemos en la Casa del Libro a las 7:30 en la presentación del primer libro. Es verdad, creo que lo tengo apuntado en la agenda, tengo que ir. Bueno, pues no se te olvide. Bueno, pues ahí nos vemos el próximo martes a las 7:30 en la Casa del Libro, ahí nos encontramos. Gracias, José Manuel. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegamos al final del programa de esta noche, pero por supuesto tenemos todavía que resolver la incógnita de la madrugada, Silvia Casasola. En efecto, nuestros personajes ocultos serán Santiago Ramón y Cajal y también el gran escritor Charles Dickens. 2 fenómenos. ¿Y por qué han sido noticia esta semana? Pues resulta que los dos tenían la costumbre de escribir muchas cartas. Esta semana se ha reabierto en Londres el buzón que usaba Charles Dickens. Y por otro lado, han desaparecido 12.000 cartas de Ramón y Cajal. Se han encontrado 3.000 del depósito de 15.000, pero 12.000... Pero son fascinantes esas 3.000, ¿eh? Sí, pero la pena es saber dónde están las otras 12.000. Desde luego que sí. La marca España, diría el propio Ramón y Cajal, que también se manifiesta así. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa. Y ha ganado, Joaquín Vejines. Muchas gracias, mañana volvemos. Un abrazo.